Tuve sed y tus dedos escanciaron el rocío. Tuve hambre de pan, de paz, y tus cantos me colmaron. Con la capa de estrellas arropaste la noche gélida, acercaste la luna y la brisa marina. Espíritu, alegría, esperanza, ¿cómo compensarte? Dime, ¿cómo superar la magia? Con estos versos de Sahra Hasnawi, Sahruya, dedicados a las mujeres saharauis, comienza este domingo 11 de mayo de 2014 La Enredadera. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. 101.8, llámese hasta su dial, y si no llega la onda me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone La Enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha La Enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar La Enredadera. Yeah. Come on. Muy buenas noches. Buena noche. Aquí comienza La Enredadera. Os damos la bienvenida a esta emisión de Radio Libre que hacemos desde Zaragoza en riguroso directo este domingo por la noche. Son las 9 y 2 minutos de este 11 de mayo de 2014 y recién venimos de una jornada enredadora, de otra excursión de La Enredadera. Hoy nos hemos ido a Aguarón, a la Casa del Gaitero, cortesía del grandísimo Eugenio Arnao. Y nos hemos juntado allí 14 personas de La Enredadera para disfrutar de un día maravilloso, rodeados de buenos amigos, simpatía, risas, instrumentos y música. ¿Qué tal lo habéis pasado, chicas? Genial. Muy bien. Genial, genial. Desde aquí dar las gracias a Eugenio, ¿verdad?, que nos ha abierto su casa. Sí, por supuesto. Lo que fue la casa del cura, convertida ahora mismo en un museo de instrumentos. Las historias que nos ha contado, todo. Bueno, el sitio maravilloso, ellos maravillosos también, Eugenio, vamos, fabuloso como nos han tratado. Y hay que volver, ¿eh? Hay que volver. Y por supuesto, recomendaros a todas las que paséis por la comarca de Cariñena, un pueblo pequeñito que se llama Aguarón, rodeado de viñas. Ahí está la Casa del Gaitero, a pesar de que el ayuntamiento no lo publicita mucho. Hay un cacique allí local, del PSOE, desde la transición. Pero ahí está Eugenio Arnao, de forma autogestionada y totalmente independiente, abriendo un espacio que es mágico, que es majísimo, dedicado a instrumentos musicales de todo el planeta Tierra, pero mucho más. Como decía Pum, un montón de historias de la tradición oral, de la gente de la calle, de los campos, de los pueblos, ahí reunida en torno a la música. Y desde aquí agradecer a Eugenio pues que haya, nos haya abierto su casa, ¿no?, para la jornada enredadora de hoy. Y apuntaba yo lo de 14 personas de La Enredadera porque efectivamente ha dado la casualidad de que hemos estado hoy 14 en Aguarón, pero también porque ya sabéis que estamos empezando a dar promoción de la propuesta 14. 14, porque en junio de 2014, La Enredadera, cumplimos 14 años en las ondas. 14 años de Radio Libre. Y el domingo 15 de junio de 2014, que coincide prácticamente con el aniversario real, yo creo que La Enredadera empezó un 14 de junio del año 2000, vamos a dinamizar una enredadera especial y se va a llamar 14. Desde ya te preguntamos, ¿te enredas con la 14? ¿De qué se trata? Venga, os lo contamos. Se nos ha ocurrido una propuesta sencilla, que es que 14 personas que nunca habéis hecho radio, ese día hagáis La Enredadera. Y pensaréis, Pero yo qué voy a decir, si a mí me da mucha vergüenza, me da corte. Normal, los gusanitos de la radio. La idea es que ofrezcas lo que quieras, creatividad y libertad absoluta. Puedes venir a recitar poemas, a presentar una canción, a enredarnos con algo de música que te traigas en CDs, preparar algo creativo, cantar, lo que quieras. Ni que decir que nosotras intentaremos ayudarte en todo lo que podamos y que no hace falta ni que estés en directo ni en Zaragoza. Así que cualquier persona, allá donde estés, puedes enredarte. Y para animar un poquito a la participación, que ya sabemos que a veces nos cuesta, entre las 14 personas que ese domingo 15 de junio de 2014 hagáis la enredadera y también todas aquellas que nos enredéis con alguien, es decir, que no hace falta que participéis solamente personas que nunca habéis estado en la radio, sino que igual tú conoces a un amigo, una vecina, tu madre, tu hijo, que nunca está en la radio y nos escribes y nos dices, Nacho, Pati, que yo creo que esta amiga mía le va a apetecer participar en la radio. También vas a formar parte de una rifa que ya os iremos diciendo diferentes regalos para agradeceros vuestra participación. En fin, las cosas que tenemos cerca, alimentos de temporada, de la huerta, libros, tebeos, CDs y alguna sorpresica más. Todas las personas que estéis interesadas en enredaros o queréis enredar a alguien, nos podéis escribir desde ya a laenredadera@nodo50.org. Decir que como por las redes sociales y también por la radio, ya lo comentamos, tenemos ya 4 propuestas diferentes, o sea que las cosas van bastante bien, incluso una del otro lado del charco, de Chile. Eso, insistir en que no hace falta que estés físicamente en Zaragoza, que gracias a las tecnologías podemos grabar, podemos conectar por teléfono, así que cualquier persona que nos escuchéis allá donde estéis, enredaros con la 14, que va a ser un programa de radio súper chulo, seguro. Hoy hemos comenzado viajando a Colombia con la música de Wenda Kenia, una banda de los 70 enredada en ritmos caribeños, y la canción que escuchábamos se llamaba Abanico. Y sin más, ponte cómoda que empieza la enredadera. ¿Tú? ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. Ahora. Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. La aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Hoy vamos llegando. Y vamos llegando con la música de La Plata Argentina, una canción que se llama Libertad, el adelanto del nuevo disco de Cruzando el Charco. Una banda enredadora de rock, reggae, reggaetón, cumbia, cuarteto, merengue, salsa, hip hop, chacarera, carnavalito, ska, candombe, murga, samba, en fin, todas las músicas. Y os vamos a adelantar lo que van a ser estas 2 horas de Radio Libre. Hoy vamos a hablar sobre todo del Sáhara, un Sáhara que queremos libre e independiente. Y para ello vamos a contar con varias personas, con varias intervenciones, Minatu y Ahmed, que son jóvenes que luchan en la Asociación de Inmigrantes Saharauis en Aragón, y también con Laura y Diego, que son 2 jóvenes de la Brigada Solidaria Aragón-Sáhara que sufrieron en primera persona la represión del Estado marroquí hace apenas un par de semanas. Además, hoy disfrutaremos de la música en vivo de Mabuse y los Compayos, que van a presentar las nuevas canciones de su primer disco, Cantes de Ida y Revuelta, y que vamos a poder bailar en directo el próximo sábado 17 de mayo en el Centro Cívico Universidad de Zaragoza. Y como escuchabais hace un rato, por aquí ya tenemos a Pum Gitanjáfora, hoy dedicada a Sándor Márai, poeta, novelista, periodista y dramaturgo húngaro de entreguerras. Buenas noches. Buenas noches. También tenemos por ahí a Carlos, que nos va a presentar hoy en La Aragonés Vive en Vivo un nuevo juego de pregunticas sobre la historia de la lengua aragonesa, cómo no. Y no te pierdas el nuevo episodio, el 16 ya, de nuestra particular radionovela interactiva Ponme Otra Caña, Carlos. Hoy, Asamblea en el Mercado. Salir. Este lugar. Te recordamos que este programa La Enredadera se emite en Radio Topo, en Zaragoza, todos los domingos entre las 9 y las 11 de la noche. Y pero son, también, eso es, unas 20 radios libres las que nos reemiten. Radio Chabolo en el sur de Zaragoza. Pirineo en Huesca. Chicharra en Teruel. Radio Activa en Alcoy, Alacant y Comarca. Contrabanda en Barcelona. Almaina en Granada. Malva en Valencia. Pimienta en Canarias. Cuca en Ubieu, Asturias. Sinsiliquiratia en Orereta, Euskal Herria. Ritmo en Getafe. La Radio Libre de Écija en Sevilla. Filispin en Ferrol, en Galiza. Cuac FM en Coruña. Agora Sol Radio en Madrid. La Voz del Budi en la isla mapuche de Yepo en Chile. Libera Radio desde México. Tu radio aleatoria desde el Lago Arenal en Tilarán, Costa Rica. Y además la radio online de A las Barricadas. Gracias a todas. Y no me dan ganas de bajarme nunca más. A lo largo de estas dos horas de emisión en directo puedes contactar con nosotras a través de un número de teléfono que es el 976-29-1398. Y para contactar con La Enredadera lo mejor es el correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Aunque también nos puedes escribir al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza o escribirnos a nuestro blog a través de comentarios laenredadera.noblezabaturra.org o enredarte a través de las redes sociales Facebook, Twitter y N-1. Mientras hacemos el programa estamos ahí, la Pati está ahí con Facebook y también en Twitter estamos como @laenredadera. ¿Cómo? ¿Vuelve? ¿Antena? ¿Antena dislocada? Pero ¿a qué La Enredadera? ¿Antena dislocada? Escuchemos la cuña. Hola, soy Senda. Hola, soy Orlando. Hola, soy Vito. Hola, soy Lucas. Hola, soy Sifrido. Y somos Antena Dislocada. El programa de radio de la asociación Stop Estigma. Emitiendo desde Radio Topo en La Magdalena. El primer viernes de cada mes. De 7 a 8 de la tarde. En la 101.8 de la FM. ¡Os esperamos! Lo acabáis de escuchar, Antena Dislocada, que nació en La Enredadera, el programa de personas diagnosticadas con enfermedades mentales, empieza en junio, el primer viernes, de 7 a 8, mensual, un programa propio. ¡Toma ya! ¿Qué decir de La Enredadera? Que nos alegramos muchísimo y les damos la bienvenida a las ondas con un programa autónomo, que lo van a hacer ellas solas. ¡Ole! ¡Enrédate en La Enredadera! Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Y hoy empezamos ya lanzadas con una de las secciones favoritas de mucha gente, Gitanjáfora. Ya sabéis, pum, cada 15 días hablando de literatura y de la vida en definitiva. Sí, pero bueno, hoy vengo menos intensa que la última vez. Es que la última vez viniste muy fan, muy fan. Uy, uy, uy, es que me enamoré de esta mujer. Bueno, qué bueno. Quien no conozca todavía a Sofía Kovalevskaya, vamos, vamos, no sé qué le voy a hacer. Recordad que todas las enredaderas están enlatadas y además algunas de las secciones, como es Gitanjáfora, las encontráis de forma autónoma. Si os metéis en Facebook, en el iVoox, en el blog de los cuentos de Apolonia, podéis escuchar específicamente la Gitanjáfora de cada domingo aquí en la radio. Pero mejor que escuchen el programa entero, ¿eh? Por supuesto. Y hoy, pum, nos traes a Sándor Márai. Sí, os traigo a Sándor Márai, que bueno, ahora mismo es un autor de éxito, aunque en España sus obras, pues digamos que solo se han conocido desde la reciente publicación de un libro suyo que se titula El último encuentro. Pero vamos, fue un poeta, novelista, periodista y dramaturgo húngaro, considerado uno de los grandes escritores en lengua húngara de todos los tiempos, pero es que además es una de las figuras claves en la literatura europea de entreguerras. su estilo es muy realista, muy descarnado. Se le llegó a comparar en su momento con Thomas Mann y con Stefan, no sé cómo se pronuncia el apellido de este hombre, Zweig o algo así, y fue un intelectual burgués y humanista. Así que cuando queráis empezamos un poquito a hablar de este señor y de otro más. ¿Qué estamos escuchando, Pum? Pues dímelo tú, que lo tienes ahí. Es una cosa que nos hemos traído desde la Casa del Gaitero y es la obra sinfónica completa de Simón Tapia Colman, un señor músico exiliado que tuvo que exiliar y que es natural de Aguarón. Toma ya, resulta que en Aguarón, Zaragoza, pueblo de apenas 1,000 habitantes, uh-huh, en su época, ahora yo creo que serán menos, había un músico de la CNT que se tuvo que exiliar por uh-huh, su militancia, ¿no? A los 30 años tuvo que exiliarse y... Y es un tío que, según nos ha dicho Eugenia Arnao, es reconocido en medio mundo, especialmente en Estados Unidos y en México, y aquí no conoce ni el tato. Así que hoy en La Enredadera reivindicamos la música de Simón Tapia Colman, un zaragozano, libertario y buen músico. Y así nos adentramos en la vida de Sándor Márai. De Sándor Károly Henry Grotschmidt de Mara. Sándor Márai, a partir de ahora, que esto es muy largo. Era de origen judío y nació en 1900 en Kassa, Hungría. Era contemporáneo de Simón Tapia Colman, porque creo que Simón nació en el 1906. He estado ojeando un poquito el libro disco que nos hemos traído desde la Casa del Gaitero. Y bueno, este señor pues nació ahí en Hungría, en una pequeña localidad que era del antiguo reino de Hungría, que era por aquel entonces el poderoso Imperio Austrohúngaro, mm-hmm, que ya sabéis que desapareció tras su derrota en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues nació allí y este señor se suicidó en San Diego. Este señor también estuvo exiliado, igual que nuestro compositor de fondo, Simón Tapia Colman. Muy bien. Y bueno, se suicidó de un tiro en la cabeza en el año 1989. Fue un señor cabal y mesurado, no pensemos que lo del suicidio aquí, ya luego explicaremos por qué se suicidó. Muy consciente de que su ascendencia era burguesa y que se dedicó a la literatura en cuerpo y alma. En sus textos lo que hacía era volcar una sabiduría que había adquirido de una observación, yo creo que bastante, bastante atenta, de los sentimientos y de las relaciones humanas. Hablaremos un poquito de su vida, es increíble. Siempre fue un mal estudiante este señor, porque era demasiado curioso. Es llamativo, yo creo que hay bastantes casos en la literatura de esto. Y desde muy joven, evidentemente, le sedujeron tanto la lectura como el periodismo. Fue mucho tiempo periodista. Su padre le permitió, bueno, ya hemos dicho que venía de una familia burguesa, es decir, una familia bastante bien posicionada, judía, y su padre le permitió salir a estudiar al extranjero, bastante jovencito. Y vamos, en cuanto tuvo tiempo, o sea, edad de ir a la universidad, que por aquel entonces serían los 16, 17 uh-huh, años, y estuvo hasta los 23 años residiendo en varias ciudades alemanas, en Leipzig, en Weimar, en Múnich, en Berlín. ¿Y qué pasa a los 23 años? Pues que a los 23 años se casa con Lola. Lola, que es una mujer judía también burguesa, que aparece por ahí por Berlín. Resulta que él ya la conocía de su ciudad natal, a la que amó intensamente y con la que convivió hasta la muerte de ella, que fue 60 años después. Pero bueno, volveremos a Lola. En Leipzig, en Weimar, en Múnich y sobre todo en Berlín tuvo su escuela de la vida este señor, un aprendizaje bohemio en los cafés de artistas, entre escritores. Y él lo que hacía era, pues como se fundía el dinero que le mandaba a su padre, pues le mandaba dinero para todo el mes, en dos días ya se lo había fundido, entonces tenía que malvivir y lo que hacía era que escribía artículos periodísticos, crónicas, prosas breves y poemas, y con eso es con lo que se sustentaba. Y bueno, pues ya aparece Lola en su vida. Aparece Lola justo además en la época en la que en Alemania se estaba viviendo esta crisis tan intensa, en la que podías llevar los dineros llenos de los bolsillos llenos de dinero, pero no podías comprar nada, uh-huh, porque era todo, vamos, la inflación era brutal. Uh-huh. Y entonces pues con Lola decide marcharse a París y bueno, desde allí, desde París, se hizo popular. Luego hablaremos un poquito más de esto, porque os voy a recomendar un libro que son sus memorias. Y entonces ahondaremos un poquito más en toda esta época, que voy a pasar un poquito así de largo. Y entonces, bueno, se marcha a París. Desde allí se hace popular en Hungría, en su país, porque manda las crónicas de la vida en París. Estamos hablando de una época en la cual surgió el dadaísmo, el surrealismo. Luego veremos. Y en los años 30 regresa a Budapest. Regresa porque se obsesiona con el trabajo, necesita regresar sobre todo a su lengua materna, como escritor necesitaba su lengua materna y volver a los lugares de su infancia. Y es cuando comienza a escribir novelas. Novelas y teatro también, porque también tuvo una gran fama como dramaturgo. En solo una década tras volver a su país, estamos hablando que tendría 34 años cuando regresó, más o menos, consigue gozar de una fama, pero extraordinaria. Cada nueva obra suya era un auténtico éxito de ventas. Increíble. Se traducía a todos los idiomas cultos, es decir, inglés, francés, alemán, a todos los que había, incluso a castellano, aunque las obras traducidas a castellano están como desaparecidas. Y evidentemente disfrutaba de una vida muy acomodada, conducía un coche, que en aquella época conducir un coche era como muy así, y vivía en una casa pues increíble. ¿Pero qué pasa? Pues pasa que los nazis acceden al poder en Alemania. Este señor, Sándor Márai, fue uno de los primeros en oponerse a Hitler con unos artículos muy contundentes. He conseguido encontrar algunos en internet, pero la verdad debo reconocer que no he entendido ni la mitad porque las traducciones al inglés eran un poco malas y yo el alemán no lo entiendo tanto como para poder deducirlo, pero eran bastante fuertes. O sea, este señor les metió bastante caña. Y claro, vivió la invasión a Alemania ahí en Hungría. La vivió en plenas carnes, vivió todas las atrocidades de los invasores, vivió también cómo sus propios compatriotas, los fascistas húngaros, secundaban estas atrocidades, y fue cuando él se declaró públicamente y en todos sus escritos como profundamente antifascista. Bien. Hay que decir que en esta época y en ese momento en Hungría, que estaba ocupada por los alemanes, decir esto y publicar esto y a voz en grito no era nada recomendable, pero tuvo la suerte de la fama que había acumulado que lo protegió un poco. Desgraciadamente, tiempos que vienen también, no hay más que ver Ucrania, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues primero tuvieron la invasión alemana, pero ¿qué pasa? Que luego tuvieron también la ocupación soviética de Hungría. Uh-huh. Y aquí fue donde con el establecimiento del régimen comunista empezó a ser tachado de decadente y de burgués. Su fama se apagó totalmente. Pero bueno, lo que hizo fue pues que abandonó Hungría, la abandonó por su individualismo, había sido también muy cosmopolita, había viajado por todo el mundo antes de regresar en los años 30, y además que sus ideales humanistas, porque era muy humanista él, pues digamos que no estaba de acuerdo con ciertas cosas que estaban pasando en esos momentos en su país. Y entonces decidió marcharse, se marchó definitivamente en 1948 y no regresaría ya más. Y bueno, pues el desmoronamiento político de Hungría, también moral, pues hizo que su obra fuese prohibida. Y también digamos que la vida errante que llevó junto a Lola pues contribuyeron un poco al aislamiento y también al olvido de Sándor Márai. Y hoy tuvimos que esperar a que pues el régimen comunista en Hungría pues decayese para volver a recuperar, tanto allí en Hungría como luego fuera también, un poco su obra, pero tanto ahí, como digo, tanto en su país como en el resto del mundo. Y fue entonces cuando lo llamaron de su país. Le dijeron que por favor que volviese, que lo volvían a reconocer, que entendían que se había hecho una injusticia con él. Y recibió muchas ofertas, pero ya era tarde, estaba muy mayor. Lola había muerto y poco más tarde de recibir estas invitaciones para regresar a Hungría, él se disparó un tiro en la cabeza, compró él mismo la pistola, porque supo que solo podría seguir viviendo en un hospital y siendo atendido por otras personas. Y encima le faltaba su Lola, con lo cual no quería seguir viviendo. Y muy poquito después de su muerte cayó el Muro de Berlín. Vaya. Como os he dicho, ahora goza de un gran éxito. O sea, ahora se ha vuelto a reconocer su obra, ya no está olvidado. Sus novelas cautivan porque están, ¿cómo lo diría? Están llenas de esa magia que solo tiene la literatura grande, la gran literatura. Esa magia que dices, Dios, estoy leyendo algo importante. Y nos encontramos en sus obras pues con conversaciones densas, con largos monólogos, con pensamientos brillantes. O sea, no te deja nada indiferente. Es muy teatral, muy psicológico, melodramático, sentimental. Te absorbe. Las novelas de Sandor Marí son dificilísimas de dejar. O sea, yo desde que me lo recomendaron hace poco, debo decir que lo descubrí hace muy poquito. Cada novela suya que he cogido no he podido dejar de leer. O sea, te engancha. O sea, te atrapa, pero te atrapa de una forma increíble. Eso dice mucho. Sí, sí, o sea, es muy complicado. Las palabras de sus personajes es como que te cautivasen, ¿no? Como si te fuese seduciendo con cada frase. Y fíjate, hay algunos críticos que opinan que, lo voy a leer textualmente, que todo queda, que en las novelas de Sandor Marai, todo queda al final en fuegos artificiales que se desvanecen en humo. Yo no estoy para nada de acuerdo. Son fuegos artificiales, pero no se desvanecen en humo para nada, porque es un espectáculo maravilloso lo que te queda. O sea, es bonito y desde luego nunca, nunca banal. O sea, son novelas que recrean el mundo europeo de entreguerras. O sea, si queremos entender ese mundo, yo creo que son imprescindibles. Entonces, es un mundo pues que mezcla un poco ese cosmopolitismo que había en aquella época, la decadencia burguesa a lo grande, porque él retrata esa decadencia a lo grande, no se calla una palabra. Además, teniendo en cuenta que él pertenecía a esa clase social, por llamarla de alguna manera. Entonces, no sé, yo creo que hoy en día nos parece un poco como algo elegante, romántico, una especie como de paraíso, pero también con cierto olor a podrido, ¿verdad? O sea, tenemos esa imagen un poco ahí. Pero bueno, digamos que él deja como muy claro en sus novelas que eso estaba ahí, pero que ya nunca va a volver a estar. Y os voy a recomendar unas novelas de Sandor Marai. Os voy a recomendar en concreto tres. Dos novelitas cortas y sus memorias. Uh-huh. Las novelas cortas serían El último encuentro, que imaginaos, un pequeño castillo de caza en Hungría, al pie de los Cárpatos. Es un pequeño castillo donde alguna vez se celebraron elegantes fiestas, los salones están decorados al estilo francés, se llenaban con la música de Chopin, que por cierto yo hoy iba a traer a Chopin para escuchar de fondo precisamente por esta novela. Y bueno, pues tenemos aquí algo mucho mejor que Chopin, porque a Chopin ya lo conoce todo el mundo y creo que es importante que sepamos todos quién fue Simón Tapia Colman. Y bueno, eso, en el último encuentro tenemos ahí un pequeño castillo y de pronto dos hombres mayores que de jóvenes habían sido amigos inseparables se citan a cenar en ese castillo tras 40 años sin verse. ¡Qué bueno! ¿Vale? Ambos han estado esperando este momento y lo que nos encontramos es que hay un gran secreto entre ellos, que todo converge en una especie como de duelo sin armas, pero yo creo que es mucho más cruel este duelo que si hubiese en el punto. Chan chan. Chan chan. A Pum se le iba hasta la voz de tanta intriga que había al micrófono. Y que conste que no se ha revelado nada, ¿eh? Pero bueno, el siguiente libro que os recomiendo es La herencia de Esther, que bueno, pues Esther es una mujer soltera que vive pues plácidamente, tranquilamente, instalada en una casa que ha heredado de su padre, con la sola compañía de una pariente anciana. Y de pronto, un día recibe un telegrama de Lajos. Lajos, pues resulta que es un viejo amigo de la familia, que anuncia su inminente visita. Lajos es un canalla encantador, sin escrúpulos, sin ningún escrúpulo, cuyas magníficas dotes de actor, digamos, que le dan una especie como de poder seductor irresistible. Y este señor pues no solo había traicionado a Esther, sino que también había destruido a su familia y les había quitado todo lo que poseían. Y ahora ella recibe un telegrama de que al día siguiente Lajos le va a hacer una visita. Bueno. Tenía otro más, pero ese no me ha dado tiempo de leérmelo, con lo cual no os lo recomiendo, que es La amante de Bolzano, pero me han dicho que es una maravilla. Así que lo dejo caer, La amante de Bolzano también ahí. Y el que sí que os recomiendo es una maravilla de verdad. O sea, es que no hay desperdicio en ninguna de las frases. Es Confesiones de un burgués, que es autobiográfico. Entonces aquí nos encontramos con la vida y recuerdos pues desde sus antepasados, su infancia, su adolescencia en casa y en Budapest, sus largas estancias juveniles, como hemos dicho antes, en Berlín, en París, también en Florencia. Y lo que nos encontramos es un relato muy interesante, muy veraz, muy descarnado de la sociedad burguesa del primer cuarto de siglo. No solo habla de sí mismo, O sea, no, eso es, son unas memorias, pero no solo habla de sí mismo, sino que nos encontramos con una galería de personajes increíbles porque conoció a muchísima gente y hay una descripción de los ambientes y de las costumbres vamos, con una lucidez, una penetración que no te deja en absoluto indiferente. Nos habla de su familia, de sus abuelos, de sus padres, de todos sus parientes, de las costumbres, de las relaciones entre ellos, del mundo de la burguesía centroeuropea. También nos habla de la infancia, de ese microcosmos infantil con sus traumas, sus tristezas, sus agobios. Nombra un poco de pasada su reclutamiento en la Primera Guerra Mundial. Luego pues nos habla cuando su padre lo manda a Alemania, donde estudia periodismo. Los años en Leipzig, en Weimar, en Múnich, en Frankfurt, en Berlín, que Berlín es una ciudad que lo enamora y lo subyuga. Él mira, escucha, le pasa un poco pues como de todo. Tiene encuentros con un montón de gente súper importante perteneciente al mundo de la cultura. Él vagabundea por los cafés, duerme aquí o allá, tiene un montón de amantes súper exóticas, cultiva amistades peligrosas. Os lo recomiendo. Bueno, en determinado momento, como hemos comentado, llega Lola a Berlín, entonces se marchan a Francia, se marchan a París, porque es justamente cuando coincide con toda la crisis de Alemania. Llegan a París y los primeros años son de sufrimiento y de estrecheces, porque digamos que no consiguen integrarse en la vía francesa. Coincide que Lola se pone enferma, tiene que volver a Hungría, él pasa una temporada en Florencia y después regresa nuevamente a París, pero cuando regresa, ya sí que digamos que encuentra motivos por todas partes para quedarse. Se despierta su curiosidad, mira, escucha, reflexiona y escribe muchísimo. Es un periodista que va a por todas, se relaciona con todas las explosiones culturales de la época, con el dadaísmo, el surrealismo. Nos habla de Unamuno, nos habla de Francesc Macía, nos habla de Blasco Ibáñez y de Picasso. Nombró aquí a los españoles, ¿vale? Uh-huh. Pero, o sea, nos encontramos una galería impresionante. Y bueno, allí pues se inicia un montón de viajes por Oriente Medio. También va muy a menudo a Londres. Bueno, las descripciones de sus estancias londinenses son impagables. Es impresionante cómo describe Londres. Y bueno, como os he dicho, acaba retornando a Hungría porque digamos que recibe la llamada de su propio idioma. Y este libro autobiográfico, este libro de memorias, termina cuando este señor tiene 34 años. Y fijaos todo lo que os he contado. Uh-huh. O sea, no está mal la vida de Sándor Márai, interesante. Nada mal. Y aquí lo dejamos ya, porque podríamos seguir muchísimo. Muy importante, hoy lo habéis escuchado, las recomendaciones literarias de Pum son personales y subjetivas porque se ha leído lo que recomienda. Importante destacarlo, ¿eh? Ahí queda. Gracias. Y ya sabéis que Gitanjáfora termina con una creación literaria de Pum, uh-huh. En este caso inspirada en el autor. Sí, porque es un suicidio. Bueno, madre mía, venga, pues os dejamos con el cuento de Pum. Sí, bueno, es otro tipo de suicidio, pero sí, digamos, también una persona que no quiere seguir viviendo por alguna causa, evidentemente como todos los suicidios. Y bueno, allá va. Pero me has dejado un poco pillada. ¿Qué pasa? ¿Que hay gente que no se cree que me leo los libros? No, al revés. Ah. No era para nada por desconfianza hacia Pum. ¿Qué va? Si está la gente encantada, lo que recibimos no son más que para bienes de esta sección. Que por ahí pues se recomiendan muchas cosas. Pero lo que tenéis que hacer es leeros también estos libros, claro, porque de verdad merecen la pena. Claro. Merecen la pena. Y aparte que los podéis encontrar en cualquier biblioteca. Y en breves tendremos también en la Frida Kahlo unos cuantos. Yo creo que el de Confesiones de un burgués me quiere sonar que lo tenemos. Pues en breves tendrás El último encuentro y también el de Esther. Amigas lectoras, donaciones a la Biblioteca Frida Kahlo de Zaragoza. FK.cc, encantadísimas para el bien común, lecturas que pasen de trasteros, de estanterías a los centros sociales. ¿Pum? Sí, vamos con el cuento ya. Se titula Su mejor vuelo. A principios de enero decidió que se suicidaría en primavera. El 21 de marzo abrió la ventana, se sentó durante un par de minutos a respirar el aire de la madrugada y, más feliz de lo que lo había sido en los últimos 20 años, se dejó caer, con el aire entre la ropa rodeado de silencio, para disfrutar de su mejor vuelo. A principios de enero, se perforó los oídos para dejar de escuchar, para no sufrir más por los ruidos. Cualquier sonido le destrozaba los nervios. Tan solo arriba, en su avión, dejándose llevar por las corrientes de aire en sus vuelos sin motor, podía huir de la ansiedad, aunque no era perfecto el silencio. Por eso compró aquella aguja, porque ni siquiera allí era perfecto. El dolor lo hizo desmayarse. Al despertar y comprobar el éxito, fue feliz por unos ridículos segundos, porque solo duró unos segundos, ya que ahora no podía oír, pero no había conseguido aislarse del ruido. Podía verlo, sentirlo y hasta olerlo. A principios de enero, pensó que no podía seguir viviendo así, pero que quería disfrutar de un último invierno. Estaba cansado, no podía dormir. Cualquier sonido lo sentía en los huesos, en la lengua y en la piel, pero quería ver la nieve, pasear de noche por el parque y tocar el hielo de las fuentes, dejar pasar el día entre mantas, con las manos frías, con la ausencia de los gritos del verano. Estaba cansado de no disfrutar nunca, de no ser feliz nunca, de estar solo siempre. Sin embargo, un último invierno, un paseo más en su avión, tan alto como pudiera llegar, y después, de madrugada, antes del canto de los pájaros, antes de la ruidosa mañana del primer día de primavera, se lanzaría desde la ventana en su último y más feliz vuelo. Baja Arias. Ha visto. Su feliz y último vuelo. Sí, su mejor. Su más feliz, su mejor y más feliz. Su mejor vuelo, sí. Bueno, su último y más feliz vuelo. Bueno, estimada audiencia, que no se suicide nadie, que aún nos queda una hora y media de radio. No. Y merece la pena. Muchísimas gracias a Pum, que se quita su monóculo y deja sus libros para ponerse el disfraz de Pum, la argentina herboristera, la yerbera del mercado de la radionovela, ¿vale? Bueno. Bueno, no es argentino, pero bueno, es una parodia. Dios mío. Bueno, venga, chicos, ya van entrando. Buenas noches y Pum, que tengáis todos una semana estupenda. Venga, por aquí ya van entrando ya todos los radionovelistas, pero antes nos vamos a ir a Suiza, gracias a José Santa Inés, que ya sabéis que es nuestro enredador musical. Nos va a presentar a los Yucas, que es un combo callejero con 10 años de vida que ha viajado por todo el mundo, del Estado español al Sáhara, de Budapest a Costa Rica, enredando allá por donde van, con los ritmos de cada lugar. Y esta canción que vamos a escuchar se llama No salven los bancos, que es un tema de su disco Más hambre que talento. Salvan a los bancos y sigue la... ¡Enchufa el transistor! ¡Abre bien tus oídos! ¡Que ya empieza la radionovela interactiva de la enredadera! ¡Emocionate con los personajes! ¡Apasionate con los enredos! ¡Pártete de risa con las ocurrencias! ¡Y enredate! ¡Dinos cómo quieres que siga la historia! ¡Escribe tus comentarios en laenredadera.noblezabaturra.org! ¡Cada dos domingos en la enredadera de Radio Topo! Los que desafinan no son los finos, son los de aquí, las de la radionovela, y os perdéis sus caras. Decimos sexto episodio de la radionovela interactiva de la enredadera. Ponme otra caña, Carlos. En el anterior episodio dejamos a nuestros amigos bastante preocupados tras recibir una carta del ayuntamiento con una orden de cierre del mercado. Pronto deciden organizarse e iniciar una campaña de movilizaciones, cosa que no resulta tan fácil como parece. Amanece en el mercado, que no es poco. Hoy es un día importante. Toca reunirse para ver qué hacer ante la amenaza de cierre. A ver, venga. Oye, ¡estamos todos! ¿Pero qué pasa? Está estoy dirigiendo. Tranquila, Pepa, que nos conocemos. Solo estoy poniendo un poco de orden. No, desde luego. Tú ordeno y mando, si ya lo sabemos. Va, déjalo, que tenemos aún mucho que hablar. Poco a poco van llegando todos, o casi, a la asamblea. ¡Hola! ¡Ay, perdón por el retraso! Y disculpad a Amel, que se ha tenido que ir justo hoy a hablar con su cuñado el abogado, que no podía otro día. Ya estamos todas, ¿no? Sí, bueno, falta Ana, pero ya sabéis cómo es. Venga, al lío. ¿Quién le apetece tomar el acta? Jodo. Bueno, ya sé que nunca nos reunimos, aunque yo os haya convocado muchas veces, pero tenéis que saber que en toda asamblea es importante que haya una persona que escriba, que tome el acta y también que se modere para que hablemos todas. ¡Joder! ¡Deja de dar la brasa y vamos a empezar ya! ¡Que cuanto antes empecemos, antes acabaremos! ¡Y yo tengo que abrir el bar! Venga, Carlos, que Nacho tiene razón, que luego vale. Si no se nos olvidan las cosas. Eso sí, yo paso. O hablo o escribo. ¡Jolín! ¡Ay! Pues si se habla poco, mejor la hago yo, que eso de hablar en público me pone muy nerviosa. Gracias, Patty. Por experiencia, si no os importa, ya modero yo. Dale. A ver, venga, orden del día. ¡Coño! ¡Soluciones al cierre del mercado! Sí, Carlos, pero nos dimos unos días para ir haciendo gestiones y pensar en las opciones. A ver, Mel ya está con el abogado viendo el tema legal. ¿Qué más mira, hay por ahí? Mira, y yo he traído unos carteles, unos bocetos para pegar en el barrio y que la gente nos apoye. Yo he estado en las movilizaciones de los autobuses, de los de FCC y de los de HP. Y hay que salir a la calle todos juntos. Bien. Cuantos más seamos, mejor. Bien. Pero, claro, claro. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué pintamos nosotros con toda esa gente? Que cada uno tenemos que defender lo nuestro. ¿Pero qué dices, Carlos? ¿Te estás oyendo? A ver si te crees que nosotras solas conseguimos algo sin el apoyo de las vecinas. Pues la llevas guapa. Lo que ha dicho Carlitos es muy cierto. El pueblo unido jamás será vencido. Además, Carlos. Jamás será vencido. Sí, Nacho, ya. Además, Carlos. El pueblo. Nacho, me pongo. Carlos, hay una cosa que yo no tengo muy clara. ¿Cómo que tú no tenés nada que ver con esa gente? Porque que yo sepa, tu vecina de arriba, la de los críos, no trabaja donde los ordenadores. Bien. Ah, claro, ¿y qué pasa? ¿Que como tú no coges el autobús, te resbalan sus condiciones laborales o qué? Pero bien que te quejas cuando pasas por el parque y ves que hay cristales de botellada, ¿no? ¡Pero que no me cambiéis de tema! ¡Que hemos venido a hablar del mercado! ¡Ay, jo, no vayáis tan rápido! ¿Esto lo pongo en el acta o no? No, Pati, bonita. A ver, pon que como... A ver, como vecinas nos tenemos que apoyar las unas a las otras. Más despacio. Coma. A ver, y que no vamos a dejar que cierren el mercado, ¿vale? Sí. Mercado. Coma. Que alimenta tantas bocas. No, yo creo que no hay que poner coma ahí. Punto. Madre mía. Punto. Las nuestras y las del vecindario. Punto. Sí, bueno, pero todavía no he escuchado ninguna propuesta concreta. Salvo un puñado de carteles y una visita a un peca pleitos. Necesitáis acción directa. Con los rusos somos topados ahora, macho. ¿Pero qué quieres, salir con tanque? ¡Calla, tarrado! Solo digo que tenéis que hacer algo más que pegar carteles para animar al pueblo a apoyaros. Oye, ¿y si hacemos un concierto? Lucha sí, fiesta también. Bueno, yo soy más de vermú. Hombre, claro. ¿Hay un vermú aquí en el bar? Pero Carlos, no pensé que sería para hacerte rico. Hombre, claro, yo hablo de una borina solidaria. Sí, mira, si queréis, yo escribo unas octavillas para repartir e invito a unos amigos míos que hacen a chili punk, se llaman los pinos. A chili, a pu, a chili, que faltaba. Ahora que empezamos a avanzar un poquito. ¿Qué pasa, familia? Ay, Balana. Hola, papá, ¿qué tal estás? Estoy rando, como siempre. Ana, que estamos hablando de un tema muy serio, que nos quieren cerrar el mercado. No jodas. ¿Y qué vais a hacer? Pues nos asestábamos hasta que has llegado, claro. ¿No? Tranquilos, que yo os leo. De momento, mi Melgarín está con su cuñado el abogado. Yaiza ha hecho estos carteles tan mágicos para pegar. Nacho va a escribir unas octavillas y vamos a hacer un vermú solidario. Eso del vermú me gusta a mí. Pero vamos a ver, pero habrá que hacer algo más serio, digo yo. A ver si os pensáis que con cuatro papelitos que diréis a las abuelas del barrio y una fiesta para que se emborrache la gente va a ser suficiente. Pues mira, en eso te voy a dar la razón, Carlos. Los políticos seguro que no vienen a nuestra fiesta y poco les importará nuestro mercado, al que creo que solo vinieron para la inauguración, ¿no? Es que si aparecía alguno... No sé qué les diría, pero bonito iba a ser. No. Te lo aseguro. Tira, Punky. Si es que el Zagal tiene razón, que estamos con el agua al cuello y pasan de nosotras. Pero si es que esa gente no sabe quiénes somos, la gente de abajo. Solo miran a sus ombligos, a los bancos, a la troika y a la concha de su madre. Ay, Punk, que me acabas de dar una idea buenísima. ¡Que estamos en elecciones! ¡Y empieza la campaña electoral! ¿Ya? ¿Pero ya lo que quieres? ¿Montar un partido de egipciosos? ¡Pero que ya se te ha pasado el tiempo! ¡Que no, Carlos! ¡Que la podemos liar parda durante la campaña! No es mala idea, Yo me apunto, yo me apunto. A ver si nos metéis en un lío... Tranquilo, Carlos. ¡Y ponme una caña! Radionovela interactiva de La Enredadera. Interactiva, ¿por qué? Porque tú nos dices cómo quieres que sigamos esta historia. Solo tienes que meterte en el blog de La Enredadera o en el Facebook. Busca Ponme Otra Caña, Carlos, le das al me gusta y opinas lo que te pete. En 15 días, episodio 17. Ponme Otra Caña, Carlos. estimada audiencia. Tenemos hoy el placer, después de escuchar a Lo Fino, a tener aquí en el estudio. Bueno, hemos tenido a Manuel Tejuela, hay que decirlo también, que lo vamos a tener muy pronto aquí en La Enredadera. Pero ahora mismo damos la bienvenida, sin más, me voy a callar, a Los Cantes de Ida y Revuelta. Lo que va a ser el próximo disco de Mabuse y Los Compayos, que se presenta en directo el sábado 17 de mayo de 2014 en el Centro Cívico Universidad de Zaragoza, con todos ustedes, en representación de toda la banda, Javier a las palmas y Rodrigo García a la guitarra y al cante. Bienvenido a La Enredadera. Que lo disfruten. De occidente, ten presente lo que enfrentas, que el que huye de sí mismo no encuentra aunque lo parezca. Si te pierdes en tus pasos, entonces igual te encuentras. Escucha todos los cuentos, escribe tú las historias. Vámonos, hueso. Camino se hace camino, llorando matan las horas. Sonata de estío y vino, afuera la noche es corta. Árboles y frutos maduros, de canela y hierba buena, flores blancas en el cielo. El sol Orión y Casiopea, y Casiopea. No extingan tu caminar. El mar ya en el horizonte, la cumbre cada vez más cerca. Cuando vence los temores, el mundo es grande y te anhela. Amigo, se hace camino, llorando matan las horas. Sonata de estío y vino, afuera la noche es corta. Árboles y frutos maduros, de canela y hierba buena, flores blancas en el cielo. Árboles y frutos maduros, de canela y hierba buena, flores blancas en el cielo. En el cielo, en el cielo, en el cielo, flores blancas en el cielo. Vence los temores, el mundo es grande y te anhela. Me sabe a caramelo, me sabe a caramelo. Hay el sabor que hay en tu pelo, me sabe a caramelo. Flore blanca en el cielo, en el cielo, solo de un incasio pega. temores. El mundo es grande y te amo. Grandísimo Rodrigo y Javier, Mabuse y los compayos. Luego charramos un ratico con ellos, pero antes nos vamos al Sahara. Como os decíamos, estamos en el Sáhara y queríamos compartir vivencias, análisis, historias, reivindicaciones con personas que pueden hablar de este lugar, de este territorio en primera persona. En concreto, Minatu, la tenemos al otro lado del teléfono. Buenas noches, buena noche, Minatu. A ver, Minatu. Sí, buenas noches. Vale, perfectísimo, ahí te tenemos. Ahmed, que sí que lo tenemos aquí en los estudios centrales de Radio Topo. Ellos dos son jóvenes saharauis que están dentro de la Asociación de Inmigrantes Saharauis en Aragón. Aisa, buenas noches, Ahmed. Y también Laura y Diego, que son dos de las personas que recientemente participaron en la Brigada Solidaria Aragón-Sáhara y que habéis sufrido en primera persona la represión del Estado marroquí. Laura, Diego, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, Minatu, Ahmed, contadnos, para las personas más despistadas, ¿cómo es un día en la vida en el Sáhara? ¿Te cuentas tú, Ahmed? Vale, a ver, un día cualquiera en el Sáhara habría que diferenciar de los territorios ocupados y de los campamentos de refugiados. Un día cualquiera en los campamentos de refugiados es no hacer nada, levantarte a cualquier... Me refiero a una persona mayor, porque un niño pequeño pues tiene la escuela y demás. Pero una persona mayor no tienes nada que hacer, no tienes trabajo, no tienes nada. Es simplemente vivir de la ayuda humanitaria. Y un día cualquiera en los territorios ocupados sería o bien... ser pasivo de todo lo que está pasando o tomar partido y ser un activista más por los derechos humanos, con lo que seguro recibirás palizas, torturas y todo tipo de vejaciones, tú y tu familia. Menudo escenario nos encontramos. ¿Y qué ha pasado en el Sáhara para llegar a esta situación? Digamos, la historia reciente, ¿no? Tampoco nos vamos a ir al pleistoceno, pero los últimos años, digamos, que son los que más nos tocan, sobre todo a la gente que nos escucháis en el Estado español. ¿Qué ha llevado el Sáhara a esta situación, ¿no? tan dramática, ¿no? Y tan horrible. Pues los errores que se comete históricamente, siempre las irresponsabilidades, el no asumir tu deber, como fue por ejemplo el caso español, ¿no? Que se retiró del territorio saharaui, que fue su 53 provincias, uh-huh. Y de la que se deshizo sin ni siquiera actualmente descolonizarse legalmente desde la legalidad internacional. Uh-huh. Y con esa irresponsabilidad vivimos estos 40 años, pues como ha dicho Ahmed, unos en territorios ocupados y otros refugiados desde 75. ¿Y políticamente en qué situación se encuentra ahora mismo el Sáhara, ¿no? Porque me imagino que tanto la gente que está recibiendo la ayuda humanitaria como las que están actuando social y políticamente en el territorio, pues bueno, tendrán cosas que compartir, ¿no? Y queremos ser altavoz de esas luchas también. Contarnos, Ahmed, Minatu. Políticamente, sí, habla tu minuto si quieres. Nada, nuestro representante, o lo que es el Polisario, el Frente por la Liberación Saharaui, que es el altavoz del movimiento, porque es un movimiento realmente, no nos vayamos tampoco, para la liberación del pueblo saharaui, uh-huh. Que su voz tampoco la quieren escuchar muchos, ¿no? Porque no interesa. No sé, Ahmed Bi... La situación política es un status quo. Desde 91 no se ha avanzado en nada. Se firmó, hubo una guerra del 75 al 91 contra Marruecos y el Frente Polisario, y en el 91 se firmó con la intervención de la ONU y las promesas de ejecutar lo que tenía reconocido el pueblo saharaui, que es un proceso de autodeterminación. Se prometió en el 92, se prometió en el 98, y bueno, nuestro movimiento se ha decantado abiertamente por la lucha pacífica. La lucha armada no la deja de lado y está legitimado para ejercerla por la legalidad internacional como un movimiento de liberalización, el único en el mundo que está legitimado para la lucha armada. Es una opción que está ahí, que ahora precisamente hay bastante gente, bastante, sobre todo juventud y parte de sobre todo la gente militar, que está diciendo que estos tantos años esperando a que la ONU intervenga y acate, haga a que Marruecos acate la legalidad y no lo consigue, se está hablando de la lucha armada otra vez. Claro, lo que pasa es que entiendo que se está enfrentando, ¿no?, un pueblo que, como tú me has dicho, tiene toda la legitimidad ante un ejército tan potente como el marroquí, ¿no? Que realmente, si el Sahara está como está, pues porque está blindado, ¿no? También esa monarquía feudal, ¿no? Ese reino marroquí, en fin, es un enemigo militar también bastante poderoso. Lo es armamentísticamente, material, instrumentos, recursos, tiene más que nosotros. Uh-huh. Pero bueno, no sé, si se vuelve a la lucha armada, no se está hablando de un combate cuerpo a cuerpo, precisamente. Uh-huh. No somos tontos, pero bueno. Antes de llegar a ese escenario, que desde luego es el último que desearía, yo creo, que cualquier pueblo para liberarse, ¿no? O sea, tener que armarse, y esta es mi opinión, por supuesto, que para eso estamos escuchando la enredadera. Vamos a analizar todavía más, ¿no? Habéis hablado de la ONU, hemos hablado de Marruecos y hemos hablado de España, digamos, como tres agentes políticos responsables de que ahora mismo la gente en el Sáhara esté o bien en la inanición más absoluta, ¿no?, sin saber qué hacer, recibiendo ayuda humanitaria y pro, o gente pues actuando como puede, ¿no?, luchando en su campamento o en su pueblo, ¿no?, ahí en el desierto, intentando rebelarse, pero claro, con poquitos cauces, ¿no?, digamos, de intervención. Contarnos qué ha llevado, quién es responsable real de esta situación, ¿no? O sea, sobre todo, que quede bien claro que en el caso de que se llegara a un escenario bélico, ¿quién sería responsable de la sangre derramada? El responsable, primero, y con más carga... Aquí hay, digamos, ponderaciones de culpa. Con más grado de culpa sería España, el gobierno español. Porque, primero, con las presiones de la ONU, por no ejercer un proceso de autodeterminación cuando todos los países africanos se estaban descolonizando, la convirtió en provincia. Con lo que dijo, no tengo la obligación de descolonizar esto porque son españoles, tienen DNI, tienen una representación en las Cortes aquí en Madrid, son españoles, no tengo por qué. Pero fue una excusa para prolongar el tema, con lo que luego lo dejó. Pero cuando España se iba, debía de hacer un proceso de autodeterminación que consistía en consultar a los saharauis, y no lo hizo. Dejó el Sáhara para Marruecos y para Mauritania y se fue. Ese es el primer responsable. El segundo responsable sería el Estado mauritano y el Estado marroquí, porque entran e invaden el territorio sin legitimación internacional, con la transferencia de España, pero sin apoyo legal alguno. Y el tercer y último responsable sería la comunidad internacional y la ONU, que están demostrando su incompetencia, y que esta institución de la ONU no tiene ninguna legitimidad para solucionar un conflicto cualquiera en el mundo. Este, que es el más, digamos, con el palestino, es el más viejo que tiene y el de más fácil solución, porque Marruecos no es Israel. Es el de más fácil solución. No hay ningún país que reconoce que Marruecos le pertenece a esas tierras, ni siquiera Francia. Entonces el tercer responsable es la ONU. Y en el caso del Sahara, ¿qué interés hay por parte de Marruecos, ¿no?, del Estado marroquí? O sea, ¿hay, digamos, simplemente sadismo? ¿Hay una parte de imperialismo? ¿Qué hay ahí para que quieran teneros así? Lo que hay en todos lados. El tema... España, claro, los recursos naturales. España se quedó ahí porque descubrió la mina de fosfato más grande a cielo abierto del mundo. Eso sigue hoy en día explotándose. El acuerdo de pesca... El Sahara tiene uno de los caladeros de pesca más ricos en el mundo. ¿qué hace Marruecos? Hace acuerdos con la Unión Europea, con lo que en esos acuerdos dejan una ambigüedad hasta dónde llega la soberanía costera del Estado marroquí, con lo que se están pescando realmente en aguas saharauis. El último acuerdo que se firmó tiene de presupuesto 40 millones, que Marruecos tiene la obligación de que ese dinero redunde en la población autóctona, que son los saharauis. Pero eso, ¿qué mecanismo hay para comprobar que se ha hecho? Ninguno. Claro, legalmente iríamos hasta los piratas somalíes, ¿no? Que mucha gente recordará, ¿no? Que por defender sus recursos naturales, pues se les señala como casi, bueno, como terroristas directamente, ¿no? Y se protege los intereses del imperio, en este caso europeo, ¿no? Ahora que estamos en periodo electoral, ¿no? Recordaré esa complicidad. No, Mine, ¿tú qué querías decir tú? No, que siempre se le señala a aquel que defiende sus derechos y claro, por encima están los económicos, ¿cómo no? Habéis mencionado antes el Frente Polisario, ¿no? Que sigue siendo, digamos, el movimiento. Me ha gustado que habéis utilizado esa palabra, ¿no? Como también pues utiliza el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y otros movimientos que al final pues tienen que recurrir también a la lucha armada. Es importante reseñar esa palabra. Me gustaría saber cómo se está articulando ahora mismo, qué reacciones está habiendo en la comunidad saharaui, qué resistencias estáis un poco organizando para saber un poco en qué estado real estáis en el día a día, ¿no? O sea, más allá de la parte, digamos, armada, que entiendo que no es como para contarla aquí en la radio, por supuesto. El movimiento ha hecho un proyecto de Estado que ha formalizado sus ministerios, en los campamentos, siempre hablando, y con una representación de la población que está en los territorios ocupados. Y la política que lleva, por ahora mismo, como dijo Ahmed, es llevar siempre, ir por la vía pacífica y con una representación en la ONU, siempre con... presentando su derecho a la lucha armada, pero optando siempre por lo pacífico hasta ahora. Ahmed. Los movimientos, como todos, pero este en particular, en su momento de nacimiento surgen con un objetivo claro, que si ese objetivo en 5 años o 6 se materializa, perfecto. El movimiento ha cumplido ese objetivo y perfecto. Pero el problema gordo para los movimientos y el nuestro es... cuando tú tienes un objetivo y pasan los años y ya son 40, los dirigentes de ese movimiento y la sociedad civil, el pueblo, se crean muchas distancias entre ellos. ¿Por qué? Porque la comodidad, llámese como quieras llamarlo, hace que la población civil tenga más poder de decisión o ganas de hacer cosas que los que dirigen. Entonces estamos ahora mismo en un momento en el que la población civil, sobre todo los jóvenes, los que han nacido ahí, los que tienen 30 años, 40, que solo conocen los campamentos de refugiados, están diciendo que ya vale, que hacemos cualquier cosa, fíjate tú, ya están diciendo cualquier cosa, tanto los de campamentos como los que están allá en la otra parte. Al principio os decía que no íbamos a entrar demasiado en la historia del Sahara, precisamente porque está tan claro. Está tan claro lo que está pasando que solamente hacen falta soluciones. Y quien no busca soluciones, pues realmente está siendo cómplice de esta flagrante injusticia que no puede esperar ni un día más, precisamente por esa desesperación. Si os parece, esta primera parte de este especial en Talto Sahara Libre, ¿no? que hemos llamado hoy en la enredadera, la queríamos terminar charlando con Minetu y Ahmed, precisamente de vuestra situación de migrados, ¿no? De personas que estáis viviendo aquí, que estáis estudiando, trabajando aquí, que estáis implicadas además en movimientos políticos aquí, en concreto también en AISA, ¿no? Que es la asociación un poco que articula en Aragón a las inmigrantes saharauis. Contándoos desde aquí, pues, cómo estáis viviendo vosotros, cómo estáis luchando, ¿no? Apoyando a vuestro pueblo. Desde la difusión, porque el tema realmente se desconoce por la mayor parte de la población española, y eso es lo que es triste. Como casi todo, sí. Sí, es muy triste que se desconozca una historia tan reciente que es nada. Y bueno, el programa que llevamos todos los años es eso, difundir la causa y que la gente la conozca realmente, porque el pueblo, que es el español o el aragonés, sí que tiene derecho de dar su palabra a su gobierno para que España asuma su responsabilidad con el pueblo saharaui. Nuestra historia va paralela a la transición española. Año que cumplís vosotros y celebráis de constitución y de transición, año que cumplimos nosotros de refugio y de exilio. Con lo que no estamos en una situación en que estamos solo cumpliendo, celebrando aniversarios. aquí nosotros en Zaragoza y en Aragón lo que intentamos es dar sensibilización sobre el tema. Solo si tú, que la gente sepa dónde queda eso del Sáhara. Y nos encontramos casos que impresionantes de desconocimiento, de ignorancia. No solo de juventud, que ya lo das por hecho, sino de personas mayores, profesores, universitarios y demás. Ya se han encargado, ¿no?, los medios capitalistas de que esa amnesia colectiva se extienda, ¿no? Y para eso estamos las radios libres y los medios independientes, para intentar romper ese bloqueo informativo, ¿no?, que tanto daño nos está haciendo como pueblo aragonés, como pueblo saharaui, vamos, como cualquier pueblo, ¿no?, que estamos manipulados, ya lo sabemos. Si os parece, Minetu, Ahmed, vamos a hacer una parada musical. He traído una canción del desierto. Un hijo del desierto es Islem, que es un chico que se llama Muhammad Salem, de 21 años, que vive ahora mismo en Galiza. Es bastante conocido ahí en el norte de África. Se dice que es uno de los primeros raperos nacidos en el Sáhara. Ahora está rapeando en un parque de Oporriño, en Galiza, donde también la policía española pues le está incriminando y pidiendo la papela constantemente, cada 5 minutos. Grabó una primera maqueta llamada Cuestión de Fe y ya ha grabado su primer disco, que se llama Sahara Rap, en un estudio de Marsella con un sello llamado Renegade Props. Y bueno, pues le está dando en Galiza sus últimos retoques. Está dedicado este disco a la gente del Sáhara, está hecho para la gente del Sáhara, con el que Islem quiere agradecer un poco pues cómo han recibido allí su música. La mitad es en castellano, la otra mitad es en árabe. Y os vamos a dejar con una canción, joder, es que no lo voy a saber pronunciar, es algo así como Nsof, Nsof, Shof, Shof, Shof, Shof. ¿Qué quiere decir? Mira, mira. Mira, mira, mira. Pues mira, otra cosa más. Hay traductores de todo en el mundo, pero para encontrar traducción de Shof, Shof, yo no lo he encontrado. Para que veamos, ¿no? Sí. Venga, pues si os parece, os dejamos con esta canción de Hijo del Desierto, Islem. Hijo del desierto, cuestión de fe. Observo, cuento, veo. نشوف نشوف نداش تشوف نشوف الجوع الحرب والخوف نشوف افريقيا موجوع الحمس دا ونشوف موريتال الجزائر اللاجئين ورا التندوف مات الكبش الحسان والسادس هو الخروف جناكو في عنان واللي قال لنا معروف نشوف نشوف نداش تشوف نشوف الجوع الحرب والخوف نشوف افريقيا موجوع الحمس دا ونشوف موريتال الجزائر اللاجئين ورا التندوف مات الكبش الحسان والسادس هو الخروف جناكو في عنان واللي قال لنا معروف Quisiera nacer ciego por no ver tanta injusticia. El ser humano es un juguete que le domina la avaricia. Le gusta y le encanta, le saborea con delicia. Cree vivir en el país de las mil maravillas, como quien coma la Alicia. Dale un arma al niño y verás cómo se vicia. Nace hombre de guerra o mafioso en Venecia. Todos lo sabemos, el mundo está jodido y muy mal repartido. Donde te guste vivir, en Somalia o en Suecia. Te hicieron elegir, la verdad es que no lo creo. Yo solo observo, cuento y cuento lo que veo. En show, veo, veo, con varón las vidas como en doble cara. Mani bag el harb tag farragaret la amara. Yo emigré para vivir, no para vestirme de Zara, pero tuve que sufrir, marcado por la nostalgia. Dejar familia atrás, kilómetros de distancia. Cuando más dinero, más crece la ignorancia. Líderes del mundo me robaron mi infancia. Madre de la tierra, yo pido tu paciencia. Pronto volveré, si era un hombre de provecho, volver a ser tu hijo y mamar de tu pecho. La vida es una celda con el sol como linterna. El mundo es un retrete y los humanos son la mierda. Así que por favor tirar ya de la cisterna, que el cielo está llorando y la natura está muy enferma. شوف نشوف نتاش تشوف نشوف الجوع الحرب والخوف نشوف فريقيا موجوعة الحمس دا والجوف موريتال الجزائر اللاجئين ورا التندوف مات الكبش الحسان والسادس هو الخروف جناكو في عنان واللي قال لنا معروف شوف نشوف نتاش تشوف نشوف الجوع الحرب والخوف نشوف فريقيا موجوعة الحمس دا والجوف موريتال الجزائر اللاجئين ورا التندوف مات الكبش الحسان والسادس هو الخروف صخرة ليبري يو. Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Y seguimos en el Sáhara. Luego charlaremos una vez más con Minatu y con Ahmed, jóvenes saharauis, pero hoy también queríamos invitar a dos jóvenes aragoneses que recientemente han intentado visitar el Sáhara dentro de una brigada solidaria. Aragón Sáhara, Laura, Diego, buenas noches, buena noche. Hola, buena noche, Nacho. Bueno, en primer lugar, para que la gente entienda, ¿qué lleva a dos jóvenes como vosotros, luchadores en Aragón, a viajar al Sáhara? Pues bueno, en mi situación, yo hace 10 años, bueno, mis padres cogieron a una niña saharaui. Estuvo viniendo 6 años a Artieda, a mi pueblo, Y bueno, pues a raíz de ahí pues empiezas a conocer un poco, pero en realidad conoces la parte de los campamentos de refugiados, que es la que se conoce y la que de la que se habla, ¿no? Entonces pues eso, no conocía que había una parte ocupada al otro lado del muro, y pues poco a poco pues te vas informando y también te sientes un poco identificada, ¿no? Por el sitio de donde soy, que es Artieda, que es un pueblo que lucha por la defensa del territorio, pues también esa identificación en la defensa de tu tierra y de tus raíces. Y bueno, pues ahí empezó mi relación con el Sahara, y pues luego aparte me propusieron pues esta brigada pues para ir a conocer la zona de los territorios ocupados. Has mencionado, Laura, una relación, un lazo de unión muy importante, ¿no?, que se fragua sobre todo cada verano en Aragón y en otros territorios del Estado español, que es un poco la acogida, ¿no?, de esas niñas, de esos niños saharauis. Muchos vienen con problemas de salud, no todos, pero claro, la vida en el desierto y en esas condiciones pues a veces viene con déficit, con carencias médicas muy claras, y se aprovecha un poco, ¿no?, para la parte de salud y la parte, lógicamente, de ocio, de sociabilidad, de compartir. Y es una cosa que pues que ha llevado a cientos de familias, ¿verdad?, aragonesas y españolas a enredarse de alguna manera y enlazarse directamente durante, además, veranos sucesivos, ¿no? Porque hay gente que repite hasta que cumplen, creo que 14 años o 15, 12 años. Y es interesante, ¿no?, el recordar esa experiencia. Si quieres, Laura, que no sé si te he cortado, que estabas contando tú. Sí, nada, pues la niña empezó a venir con 7 años y estuvo hasta los 12, como has dicho. Vino 6 veranos seguidos junto con otras 2 niñas más, y eso, pues venían en verano y al principio pues les costó un montón, ¿no?, pues adaptarse, y pues es que eran muy pequeñas. Pero bueno, conforme pasó de los años y como estaban las 3 juntas pues en el pueblo, pues venían muy a gusto, y el último año pues ya con pena, ¿no?, de no poder volver más. Entonces hemos estado viéndolas en los campamentos de refugiados, tanto mis padres como yo, y eso, pero claro, nos faltaba ese conocimiento de la otra parte, que es la que realmente es desconocida y la que realmente tiene el conflicto, ¿no? Y eso pues nos propusieron hacer esta brigada pues para conocer in situ cómo se vive allí y la situación que tiene el pueblo saharaui, para saberlo de primera mano. En tu caso, Diego, ¿quieres aportar algo más? Sí, bueno, a mí, pues como ha comentado Laura ahora en lo último que ha dicho, ¿no?, que varios compañeros que llevan años organizando aquí en Aragón pues el apoyo solidario al Sahara, me propusieron poder participar en la brigada, en esta brigada, ¿no?, en la primera brigada, con varios compromisos. El primer compromiso era pues hacer un trabajo político de difusión, de conocimiento, y luego colaborar en la organización de futuras brigadas al Sahara Occidental. Entonces, pues bueno, pues yo no me lo pensé mucho, ¿no? Pues acepté y dije que, obviamente, si no, pues en primer lugar, porque me interesan las luchas de... me interesa conocer las luchas de otros pueblos oprimidos en otras partes del mundo, y bueno, y en segundo lugar, porque si surge la ocasión para conocer esas luchas, yo creo que es el deber de todo revolucionario, de todo militante internacionalista, pues acudir, conocerlas de primera mano, y después hacer ese trabajo de campo para transmitirlo aquí. Así es como se forma, digamos, la Brigada Solidaria Aragón-Sahara, que hace un mes, ¿no?, apenas, o menos incluso, ¿no?, un mes. Para la Semana Santa. Para la Semana Santa del 2014, pues os juntáis 4 personas, ¿no?, si no me equivoco, 2 chicos y 2 chicas. Y un poco, ¿cómo la planteáis? ¿Qué objetivos buscabais en vuestro viaje? Pues bueno, nuestros objetivos eran eso, pues ir allí, a la zona de territorio ocupado, y conocer in situ, pues mediante reuniones con asociaciones por los derechos humanos, familiares de presos políticos, diferentes organizaciones políticas y que luchan por el movimiento del pueblo saharaui, pues juntarnos y ver, y para luego poder eso, transmitirlo aquí, romper ese bloqueo mediático. Y para eso pues tuvimos una formación previa, estuvimos un par de meses pues informándonos, leyendo, reuniéndonos con saharauis como Ahmed. Al menos aportó pues la historia geopolítica, la ocupación, y también con gente pues que había estado ya en otras brigadas y que conocía ya cómo había que actuar, ¿no? Para poder entrar. Empapándoos, vamos, que es lo que, sí. lo que interesa, no hacer turismo revolucionario, sino realmente hacer una solidaridad activa y humilde, ¿no? Desde la humildad y la distancia que a veces pues, nos bloquea un poco, ¿no? También a nosotras por las diferentes culturas, ¿no? Que vamos a veces los europeos con cierta arrogancia que la tenemos ahí en la mochila y viene bien quitarla un poquito, ¿verdad? Por ahí van un poco los tiros también, ¿no? Sí, sí. Y bueno, luego a la vuelta era nuestro objetivo es pues contar lo que habíamos visto allí, pues a través de charlas, también a nuestros compañeros de militancia, de colectivos y sobre todo pues para animarles a que también vayan ellos a conocerlo, ¿no? Que es la única forma de contarlo luego aquí fuera. Y así estos jóvenes estudiantes y trabajadores pues aprovechan sus vacaciones para viajar al Sáhara. ¿Y qué es lo que os encontráis? Contarnos así de forma resumida, ¿no? ¿Cuál fue vuestra experiencia en esos intensos días? Bueno, antes de responder a esto, Nacho, quería hacer un apunte y es que en la articulación de esta brigada es importante remarcar que es autogestionada, es decir, que a través de la autogestión que conseguimos mediante fiestas, venta de bonos y demás, es como nos hemos conseguido pagar el viaje hasta allí y demás, ¿no? Aunque luego, obviamente, pues con todo lo que nos pasó, se nos quedó corto el dinero. Venga, contarnos, ¿qué pasó en ese viaje? Que a priori, pues ya ves, un grupo de gente organizada visita un pueblo organizado para tener unas reuniones y luego dar unas charlas o grabar unos vídeos, lo que sea. Algo bastante normalico, la verdad. Digamos, en una sociedad civilizada. Pues sí, a ver, nuestra experiencia fue bastante diferente, ¿no? A la que nos a la que pensábamos que íbamos a tener. Pues nuestro objetivo era ir al Ayun, en los territorios ocupados, y conocer, bueno, como he dicho, pues in situ cómo vive, ¿no? El pueblo saharaui. Llegábamos el día 15 de abril, no, el día 15 de abril, sí. Y a 5 kilómetros, bueno, después de las 15 horas de autobús hasta el Ayun, a 5 kilómetros de llegar nos encontramos con, bueno, después de pasar por varios controles sin ningún problema, llegamos al último control que ya nos dijeron que era el más peliagudo, que tuviésemos más cuidado en ese. Pero claro, pensábamos que aunque fuese más peliagudo, pues no íbamos a tener problema para pasar. Nos bajaron, bueno, después de hacernos varias preguntas pues sobre la profesión y a dónde íbamos y qué queríamos hacer, pues nos hicieron bajar del autobús, bueno, nos bajaron del autobús, nos hicieron sacar las mochilas y ya nos dijeron que nos teníamos que ir porque había una situación un poco conflictiva en el Ayun y que era por nuestra seguridad, pero claro, lo que pasaba realmente pues era que no quería que viésemos lo que estaba pasando esos días allí, porque también coincidió que fuimos en unos días que era la renovación del mandato de la MINUSO para vigilar los derechos humanos ahí en el Sahara. Entonces pues había habido manifestaciones y pues querían que no viésemos no querían que viésemos lo que estaba sucediendo en el Ayun. Y ya pues nos expulsaron, nos metieron en un taxi obligados, utilizando la fuerza física, pero sobre todo la psicológica, ¿no? Sí, sí, amenazando, vamos. Sí, todo el rato, pues eso, haciéndonos como chantaje emocional o no sé. Ahí estamos hablando de la policía militar marroquí, ¿no? Marroquí. Y bueno, pues después de las 15 horas de bus de ida, nos montaron un taxi 8 horas de vuelta hasta Agadir. Ahí descansamos y una noche nos pusimos en contacto con saharauis que vivían ahí, estudiantes saharauis. Uno de ellos además había sido preso político y pues nos dieron cobijo, ¿no? Porque para plantearnos a ver qué íbamos a hacer, si nos volvíamos, nos quedábamos, porque estábamos un poco perdidos, ¿vale? Porque no nos lo esperábamos, ¿no? Entonces, pues una sensación de impotencia muy grande, porque una cosa que ibas preparando durante tanto tiempo y que tienes unas ganas inmensas de ver lo que pasa, pues nos sentimos un poco, no sé, desgastados, ¿no? Claro, como con ganas de salir de Marruecos, ¿no? Ganas de volver porque veíamos que allí no teníamos nada que hacer, que no podíamos hacer nada. Y eso fue la primera expulsión y aún tuvimos dos más. Es decir, sí, bueno, pues desde Agadir nos propusieron que fuésemos a Tantán, que es un pueblo que está en la zona marroquí, que ahí no tendríamos ningún problema para entrar, y nos encontramos otra vez con otra nueva retención. Nos volvieron a sacar del autobús, esta vez Estaba ya todo preparado, o sea, llegamos y ya nos encontramos a toda la policía ahí. ¿Habíais tenido en ese momento algún contacto ya con la embajada española o con alguna autoridad, digamos? ¿Ya habíais hablado en medios aragoneses? Sí, tuvimos con la primera expulsión ya tuvimos un primer contacto con la embajada, ¿no? Que ya llamamos para contarles la situación. Y bueno, y pasaron completamente de nosotros, es decir, se lavaron las manos, ¿no? Y es más, lo que hicieron fue echarnos en nos hacían constantes juicios de valor, ¿no? Nos decían que porque íbamos ahí, que se nos había perdido y demás. Un rollo paternalista además, ¿no? Claro, papá, claro. Estado te dice, pero hombre, ¿a qué se le ocurre, no? Eso es. Pero bueno, esto... Sí, diciendo que nuestra situación era de emergencia, que nosotros sabíamos dónde íbamos y que... Y que tampoco tenían ellos competencias ni para cambiarnos el vuelo, ni para hacer nada, para mediar. Claro, es más, la compañía y... en la segunda expulsión que sufrimos, fue por la noche, ¿no? Y volvíamos, y eran las 3 de la mañana. Y claro, fue la segunda expulsión, y además con un amedrentamiento psicológico mucho mayor que la primera, y llamamos a la embajada, no, al consulado de Agadir, y el cónsul o la funcionaria, no recuerdo, se molestó porque eran las 3 de la mañana, ¿no? Cuando habíamos llamado. Claro, nosotros nos quedamos un poco como diciendo, hombre, pero... ¿Para qué estáis? Pero es que es una situación de emergencia política. Que sí, es que sí, sí, sí. Nos acaban de meter en un taxi, es que nos acaban de secuestrar. Porque estamos yendo contra nuestra voluntad a un sitio que no sabemos. No sabemos dónde nos va a llevar. En cualquier caso, entiendo que la voluntad de la Brigada Aragón-Sáhara era volver a intentar, ¿no? El entrar, ¿no? Y lo intentasteis 3 veces y 3 veces fuisteis expulsadas. No, esa fue la segunda... Bueno, el intento, pero ya no eran territorios ocupados. Ah, vale. O sea, eran... En una ciudad de controlada por Marruecos, pero que estaba frontera con... Pero vamos, nos dijeron que allí no habría ningún problema y ya pues... A la segunda ya pues nos desmoralizamos un poco más, ¿no? Y sobre todo además porque buscaban en todo momento las situaciones de noche, después de muchas horas, porque... Cansancio si nos iban, también, si ¿no? Tenían el control ya preparado porque no nos dejaron salir desde el principio. Nos esperaron a que hiciésemos todo el viaje, las 8 horas de viaje, para agotarnos físicamente y luego ya volvernos. Y eso, y ya pues decidimos irnos a Marrakech porque no teníamos mucho más que hacer y ahí nos alojamos en casa de unos estudiantes saharauis que nos... Porque claro, al ser las brigadas a ser autosubvencionadas tampoco teníamos recursos para estar ahí. Al no podernos cambiar el avión de vuelta, pues tampoco teníamos quedarnos ahí toda la semana en un hotel. Entonces eso, nos fuimos a casa de los saharauis que nos acogieron muy bien, la verdad, y estuvimos ahí con ellos, conviviendo. En cualquier caso, sí que es importante reseñar, ¿no? que si la Brigada Aragón-Sáhara tenía como uno de los principales objetivos la difusión, a pesar de que no conseguisteis entrar, la difusión fue importante, ¿no? Tanto en medios alternativos independientes, esta radio, Arainfo especialmente, ¿no? Que estuvo actualizando pues prácticamente al momento cualquiera de vuestros movimientos, perdón, pero incluso medios capitalistas, ¿no? O sea, la cadena SER, Aragón Televisión, también se volcó bastante. Sí, sí. De hecho, nos llamaron bastantes medios, ¿no? Por eso, yo creo que lo que sí conseguimos, aunque no conseguimos los objetivos políticos primigenios, es decir, por lo primero que íbamos ahí, sí que conseguimos romper el bloqueo mediático y creo que es algo bastante positivo, ¿no? Y además, en esa semana que se estaba discutiendo la renovación del mandato de la MINURSO en la ONU y bueno, durante una semana... Conseguimos romper ese bloqueo, conseguimos que se hablara del Sáhara Occidental, de la problemática del Sáhara, conseguimos que se viera el carácter represor del reino marroquí y, a su vez, el carácter colaboracionista del reino español con el reino marroquí. Claro, que ahí están pues una de las claves, ¿no? Como apuntó antes Ahmed y Minatu, con los que vamos a charlar, vamos a seguir charlando un poquito más. ¿Vosotros cómo lo vivís todo esto? O sea, hay ganas de más brigadas viendo el percal, ¿no? Porque realmente esto no os ha pasado solo a vosotras. O sea, la represión es constante. Afortunadamente, hay que decirlo, a vosotros nos han zumbado, como zumban a otras personas, ¿no? Da igual de dónde vengan, ha habido muertos, lógicamente. O sea, la situación de violencia, que antes hablábamos de violencia pensando en un posible escenario armado por parte de la resistencia, digamos, saharaui, ya se está dando por parte del Estado marroquí, en connivencia pues con el Estado español. Pero bueno, ¿tenéis ganas de montar más brigadas? ¿Animáis a que más personas en futuras ocasiones pues puedan viajar allí? Ese trabajo político es importante. Pues sí, a ver, también tuvimos momentos de decir, ¿qué hago aquí? Pero vamos, luego entre las cuatro nos motivábamos para seguir adelante y para ver que lo que estábamos haciendo, que lo estábamos haciendo bien. Y por supuesto que queremos volver a intentar y sobre todo animar, que esto no sirva como un desánimo a la gente para no ir, sino al contrario, ¿no? Para motivarles, porque es la única forma de sacar esa información. Yo quiero decir que a pesar de la presión psicológica constante a la que te somete el Estado marroquí, del estado de paranoia que consiguen crear, de esa incertidumbre que no sabes nunca qué va a ser de ti, qué va a pasar, y de la montaña rusa emocional que consiguen crear, ¿no? Yo creo que hay que destacar lo positivo, y es, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? ¿Cómo conseguimos vivir el internacionalismo en lo concreto? Y me refiero, cuando estuvimos la última vez en Marrakech, en casa de los compañeros, de los estudiantes saharauis, bueno, ellos nos acogieron a unas sabiendas de que era un riesgo tremendo para ellos, ¿no? Claro, ahí es donde sientes y te sientes muchísimo más identificado con sujetos oprimidos en cualquier parte del mundo, esto lo nombrábamos antes, que con un burgués aragonés por muy cercano, ¿no? En el territorio que esté a ti, ¿no? Antes hablábamos de resquebrajar el bloqueo mediático, pero romper la cultura del miedo, claro, es también uno de los ejes de nuestras luchas hoy por hoy, ¿no? Porque lo que os ha pasado a vosotros es jugar con eso, ¿no? Intentar, claro, que volvierais asustadas, saharauis asustados, medios asustados de... Y no, hay que romper ese miedo y para adelante, ¿no? Claro, entonces la única forma de socializar lo que está pasando en el Sahara Occidental es ir allí y difundirlo. Si os parece, Laura, Diego, vamos a escuchar una canción, un poquito más de música saharaui, en este caso una mujer, Mariam Hassan, que también es de origen saharaui. Deseos es su primer disco en solitario. En Madrid sufrió un intento de agresión de varios marroquíes, hay que decirlo, cuando estaba grabando este disco. En esta canción que os vamos a poner participa junto a músicos saharauis llamados El Joad, y esta canción se llama Sleil Vana o Mulana. No sé si lo he dicho bien. No, lo habré dicho fatal. Me mira Ahmed como diciendo, este tío pronuncia fatal. Sleil Vana o Mulana. Lo he pronunciado mal. Bueno, en cualquier caso vamos a escuchar la música. Ahora te lo voy a enseñar para que lo veas. Para rematar este viaje al Sahara, junto a Laura, a Diego, a Ahmed y a Minatu. Bueno, lo primero, darte la palabra a Minatu, porque tú conoces a esta cantante, ¿verdad? A Mariam Hassan. Sí, de hecho ella estuvo aquí en Zaragoza. Ah, mira. Hace un par de años. No lo sabía. En unos conciertos. Uh-huh. Y queríamos darle desde la Enredadera un fuerte abrazo, que esta mujer, una de las más reseñadas cantantes saharauis que están luchando contra el cáncer, nuestro más grato y caluroso abrazo. Vale, pues sí, desde luego, si está pasando mal. Que ha dado su último concierto en el FI Sahara, que se ha llevado a cabo en Dakhla, en los campamentos de refugiados, un festival de cine. Venga, pues un abrazo solidario para Mariam, que se recupere de su enfermedad, a ver si es posible y vuelve a los escenarios pronto. Por rematar, tanto allá como aquí, ¿cuáles son las perspectivas para el Sahara? Os pido un poco de brevedad, que vamos un poco mal de tiempo. Tenemos ya al maestro de aragonés preparado. Contarnos. Vamos a intentar... Bueno, no iba a decir vamos a intentar ser positivos, pero vamos a contar las cosas como son. Las perspectivas es seguir con cosas similares a lo que está haciendo o lo que está intentando hacer las brigadas. sensibilización, más sensibilización, llegar a colectivos, asociaciones, llegar a la sociedad civil y que el Estado español, el bipartidismo o lo que sea, cambie hacia una democracia real y a que en un momento concreto hagan una vista atrás a lo que hicieron y digan, es responsabilidad nuestra y lo tenemos que corregir. Es obvio, ¿no? Seguir impregnando a cualquier persona que nos escucha de que es importante, ¿no? Unirnos en esta lucha contra esta injusticia. Y más allá de este programa, de estos poquitos minutos de radio, ¿cómo podemos acompañar al pueblo saharaui, ¿no? En esta lucha hacia su libertad. Yo creo que es fundamental reconocer los derechos humanos, que son políticos, y me refiero a esos derechos colectivos de un pueblo que quiere, en primer lugar, que tiene el derecho a ser y a existir, el derecho a organizarse sin ningún tipo de injerencia colonial externa, el derecho al control de sus propios recursos, el derecho a decidir su futuro como desee y, en definitiva, el derecho de autodeterminación. Sí, en definitiva es cumplir con la legalidad internacional, que no es cuestión de más. Y bueno, además tenemos una cita pronto, ¿no? Aquí en Zaragoza, Ahmed, que me estabais enseñando ahora que hay una convocatoria, vamos a darla, claro que sí. Nada, que como todos los años la Asociación de Migrantes Saharauis, apoyada por otros muchos colectivos, convoca una bicicletada en conmemoración al 20 de mayo. El 20 de mayo es la fecha en la que el Frente Polisario inicia la lucha armada contra la colonización. Y bueno, este año la hacemos el día 31 con salida en Plaza España a las 12, el sábado 31 a las 12 en Plaza España. Venga, pues ya lo tenéis, ya tenemos la siguiente cita. Cualquier persona que nos escucháis, que estéis por Zaragoza el sábado 31 de mayo a las 12 de la mañana en la Plaza España con vuestras bicicletas y todo lo que queráis, pues para apoyar al Sáhara, que se vea, ¿no? Que se visibilice pues con pañuelos, con banderas, con gritos, con esperanza y con ilusión. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Minatu, Ahmed, muchísimas gracias, ¿no?, por venir hoy a la radio como parte de la Asociación de Inmigrantes Saharauis en Aragón. Y Laura y Diego de la Brigada Aragón Sahara, pues muchísimas gracias, ¿no?, por haber estado. También a Tico y a Emma, que nos han ayudado un poco con la organización, los contactos y tal. Agradecerles que no han podido estar. Tico también por motivos laborales. Un abrazo desde aquí, que nos estará escuchando. Y nada, mira, tú que estás al otro lado del teléfono, ¿te has quedado con algo en el tintero? Nada, agradeceros y a Tico y a Emma, como has dicho, y a los brigadistas y a seguir adelante. Muy bien, chicos. Pues nada, simplemente agradecer a la Enredadera por darnos su voz y ya está. Y animar a todo el mundo a que conozca las brigadas y que se apunte. Que... Y nada, que sigan conociendo la lucha del pueblo saharaui. Venga, pues desde aquí... ¡Sahara libre! ¡Sahara libre! En Talto, Sahara libre. Un fuerte abrazo y aupa. Enrédate en La Enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Y'all catch and balance upon one shoulder, 'cause you gone cross the border. The way you look glamorous is like a blessing from above. Champagne style, them can't knock your body, 'cause you look skin spoil. Mate a try smile, but you feel a crocodile. So here why, that's why me a big up. I know the girl them with them body glamorous, 'cause the way them body glamorous is like a blessing from above. Watch it, big up. I know the girl them with them body glamorous, 'cause the way them body glamorous is like a blessing from above. Them have the champagne body, but the girl a profile. Them body with the girl them have a got the whole place smile. I just the champagne body. Y si antes disfrutábamos de una de las canciones de lo que va a ser el próximo disco Cantes de Ida y Revuelta, digo, va a ser en futuro, porque todavía no han llegado las copias físicas, a pesar de que el disco ya está grabado, lo nuevo de Mabuse y Los Compayos. Ahora escucharemos otra canción de este disco que podremos bailar en directo el próximo sábado 17 de mayo en el Centro Cívico Universidad de Zaragoza. Pero antes, aprovechando que están Javier y Rodrigo, pues preguntarnos, lo primero, ¿cómo surge? ¿De dónde viene Mabuse y Los Compayos? Bueno, pues buenas noches, Nacho, gracias por invitarnos aquí a Enredadera. Y bueno, pues contarte pues que claro, es un proyecto, yo ya empecé, esto es la música, entonces yo empecé ya con La Locura de Mabuse hace años. Y bueno, después se disolvió el grupo, bueno, pues me junté con Paul Denholder, ya sabéis, guitarrista de China Chana, de los Brodies, de tantísimos grupos. Y bueno, le fuimos dando forma a canciones que yo tenía, se las enseñaba el Paul, las tocábamos juntos. Y bueno, pues empezamos a salir en algún escenario así, pues de colegas y cosas así. Y luego ya dijimos, bueno, aquí hay que formar una banda. Y entonces se hicieron los compayos. Y los compayos lo formáis, además de Paul a la guitarra, Rodrigo guitarra y voz, está Javier, que es el que hemos escuchado también a Las Palmas y... Sí, Javier López, lo tengo aquí, ha venido a la entrevista, Javier López, DJ El Surco. El Surco pincha discos. Y también en La Maña, Oli Stars. ¿Y quién es más ahí por ahí? ¿Tenemos y al bueno, Fletes? Pues tenemos al Fletes, al gran Fletes, a la percusión, ¿no? Este percusionista mítico de Zaragoza, pues que ha sido desde los Berzas a Miguel Ángel Berna, yo qué sé, tocando todos los palos del mundo, ¿no? Y bueno, luego también tenemos a Eva Lago, a las voces y a Las Palmas, que es la corista y buena actriz de China Chana, actriz en la serie, webserie, la de Cañas, ¿no? Sí, sí. Y luego tenemos también a Constancio Pradas, otro bongosero mítico de la ciudad de Zaragoza, rumbero, que fue miembro de los Compáis durante mucho tiempo y bueno, vinculado ahora también a la Orquesta Popular de la Magdalena, uh-huh, en este proyecto que tienen de Flamenco Diáspora. Bueno, pues gente muy válida por el flamenco. Y en la parte... Y en la parte poética, porque claro, esto es un disco de unas canciones que hemos metido con mucha poesía. Y puestos a contar con poesía, hemos dicho, ¿con quién podemos contar? Así que lanzamos este ofrecimiento a Daniel Rabanaque y aceptó de muy buen grado y... Ya lo escucharéis, Daniel Rabanaque y la rumba. Bueno, nos mordemos los dedos de no poder todavía escuchar las canciones del disco, así que simplemente describirnos, pero sin ponernos las ganas más a flor de piel. ¿Cuántas canciones hay y de qué van? ¿Vale? Así en resumen. Ah, sí, rápidamente. Pues son 8 canciones, menos que un disco flamenco incluso. Pero bueno, son canciones largas, no es que sean excesivamente largas, pero sí, bueno, van desde la canción normal a medio tiempo a, bueno, hemos metido algo de samba en una canción, hemos metido algo de blues, hay algo de funky y todo, y hay unas bulerías y en realidad, y rumba. Y de letras, yo escucho solamente dos, que es Amapola y la que nos habéis cantado antes, sí, como así naturaleza, ¿no? Ahí a tope me ha parecido, ¿no? Sí, la canciones muy naturales. Es fundamental. Hombre, es fundamental. La enredadera, maño. Por supuesto. Claro, pues somos hijos de Lola y Manuel, somos hijos de Camarón, somos hijos de Pata Negra, hijos de Kiko Veneno, hijos de la música. Y la música, hijo mío, es la tierra también. Sábado 17 de mayo, 8 canciones, mayo, 8 cantes canciones. De ida y revuelta en el Centro Cívico, bueno, Universidad. En el concierto habrá más. Eso te iba a preguntar. Habrá colaboraciones maravillosas. Ahí te quiero ver. ¿Cómo es el directo? Versiones. Eso. Pues el directo lo estamos intentando... Claro, porque esto de la rumba y la poesía, la gente va a decir esto, pero como casa, ¿no? Un género tan marchoso como es la rumba con la poesía, que es un puto coñazo. Pues no es ningún puto coñazo. Y lo veréis. Y lo veréis. No es que lo veáis, lo vais a sentir en vuestras carnes. Por último, el disco, ¿cuándo estará? ¿Cuándo se podrá comprar? El ¿cómo mismo lo vais a distribuir? El 17 de mayo lo tendremos en el Centro Cívico, en el concierto, para que el que pueda ir, que lo compre, si quiere. Y luego estarán, bueno, pues en bares amigos. Pues esperamos que esté en Vía Láctea, que esté en el Talto, en el Posturas, en el Zorro, en el Desafinado. Un poco por donde se mueven los miembros de... Un poco de por donde, y los sí, compañeros, sí, ¿no? Por donde se mueven mucha gente, la verdad. Nos gustaría estar en más sitios. Y bueno, lo intentaremos, claro que sí. Bueno, y para la gente que nos escuche de fuera de Zaragoza, pues ya os diremos, ¿no? ¿Habrá web, supuesto, habrá contacto? Sí, ¿ya lo tenéis o no? Estas cosas. ¿Tenéis ya web y eso o no? No. Tenemos el Facebook maravilloso. Ah, Facebook. Bueno, pues ya está. Buscáis Mabuse y los compayos. Incluso Rodrigo Mabuse y los compayos. Mabuse y los compayos. A Javier, que está ahí también. Está ahí atento. A los mandos internautas. Pido disculpas a la banda por el poco rato que os doy, porque vamos pillados de tiempo y quiero que el maestro tenga aquí ratico para su sección. Lo haces así porque que... son 8 canciones, ¿verdad? No. Si os parece, vamos a escuchar. ¿Qué tema vamos a escuchar? ¿Cuál quieres escuchar? Hombre, pues ¿cuál crees que quiero escuchar? Pues para así, para tocártela así en directo. ¡Hombre! Pues me hemos pensado aquí, el Javier y yo, que vamos a hacerte la Amapola, pero ¡hombre! por bulerías. ¡Bravo! Bueno, hay que decir que, lo puedo decir, ¿no? La Amapola yo la escuché por primera vez en mi cumpleaños del año pasado como regalo de Rodrigo. Lo puedo decir, ¿no? Es así. La Pati hace como, ahora me acuerdo de esa canción. Pues sí, Pati, fue mi regalo de cumpleaños. Y la vamos a escuchar. La vamos a ir a escuchar. Javi, a Las Palmas y no sé si a los coros. Y Rodrigo, guitarra y voz. Que la disfrutéis, Mabuse y los compayos en directo en La Enredadera. Todo tuyo. Mm. crece sola y no echan falta compañía. Le sobra el campo y el agua y con eso sueña la vida. Pero qué tallito tan liviano, pero qué color en flor proclama. Hola, entre el trigo y la cebada, roja como la sangre, entre el trigo y la cebada. Que llueva abril en los campos, brota el cardo en la solana. Que me pierda yo por dentro, que me pierda yo por dentro, que me pierda yo, que me pierda yo. Los ríos deshacidos de su cauce invaden el campo santo y besan a los difuntos con lengua que saben a junco y a barro. Los cauces que se pierden entre camastros de liebre. Por las acequias se juntan octubre, noviembre y diciembre. ¿Cómo? Noviembre y diciembre. Noviembre y diciembre, que llueva abril en los campos, brota el cardo en la solana. Que me pierda yo por dentro, que me pierda yo por dentro, que me pierda yo. Me pierda yo, que llueva abril en mi cara, brote el cardo en la solana y despida sus encantos. Si en febrero viene riada la amapola que se sola y no echan falta compañía, me sobra el campo y el agua y con eso sueña la vida. Mabuse y los compayos, el próximo sábado 17 de mayo, quien se lo pierda, en fin, no ama la vida, Centro Cívico Universidad de Zaragoza, un verdadero placer, regalazo que nos acaban de dar hoy en la enredadera. Gracias Rodrigo, gracias Javier, gracias a ti, a tope. Miate tú, maestro. La Aragones lleve en vivo. Asunción de Razón Aragones. En Aliedrera de Radio Tabonero. Y raudas y veloces, damos la bienvenida a Buena Noé y Carlos, maestro de Aragones en Nogara. Buena Noé. Qué bien lo hemos pasado hoy en la Casa del Gaitero, ¿eh? Bueno, una maravilla, ¿eh? Vaya chornada, ¿eh? Toda la chen que no haya estado, por favor, que ibaiga ya. Vaya trovada ahí de música, de amistad, bueno. Muy todo bien, muy todo bien. Muy todo bien. Impresionante, impresionante. Y ya sabes que el Aragonés lleve en vivo, lleve la seución de raso en Aragonés cada mes, aquí en Aliedrera de Radio Tabonero, en La Enredadera. Y Carlos, toda tuya. Pues bueno, pues principiamos, güey, con una convocatoria que han feito desde una colla de estudiantes de Aragonés que convidan a toda la chen a una trovada que van a hacer en la Val de Chistau entre el 18 y el 22 de junio. Que son 5 días, desde miércoles dica dominche, que se van a foter en Istabal, en la Val de Chistau. de inmersión lingüística de todo. Y bueno, había 15 plazas y muy tomugado, así las que todos los que quieras, todas las que quieras, estar todos en estas jornadas, en esta trovada, pues ya todos podéis apuntar antes con antes, porque eso, porque había muchas poquetas plazas. Y lo o programa que han feito, y a saber lo interesan, y muy espeso, había muchas más cosas a hacer, pues de My Teens, por ejemplo, pues fan cursos, bueno, cursos, chicotas clases, pues tanto de aragonés estándar como de la variedad chistabina, que es uh-huh. la que van a hacer servir en Isabal, van a hacer cursas por la redolada, con Chen, pues que conocéis un poco el mundo de las plantas y de los animales que había perastí, charlas también con asociaciones, pues Fablan Sin Hogará, que le van, pues eso, pues un fascal daños luchando por la aragonés, proyección de cortometrajes, o domingo antimás coincide que en Sanchón de Plan lleo día de cultura chistabina, con lo cual pues también pues charlan un poco con la Chen con las actividades que faigan en Naval. Y bueno, eso lo único que demandan, y que la Chen que ibaiga, pues sí que tenga pros conocimientos, o bueno, ellos demandan como mínimo pues que hayan feito un curso de aragonés, ¿no? Y que charren en aragonés todo lo tiempo que dure la trovada, ¿no? Pues como dicen, tienes toda la resta del año para charlar en castellano, pues a lo menos esos días que lo puedas hacer en aragonés. Opre ya de 135 euros, que ya incluye todo, los alois y las chentas, pero mismo si tachen que no tenga esos 135 euros, pues ya se ofren a mirar pues bella posibilidad, bella alternativa, bella apaño pa que ningún no se quede por motivos económicos sin poder estar en esa trovada. Tenéis la noticia en alrededor, podéis mirarlo en Facebook, trovada naval de Chistau, y informatos pues de todo lo que había. Y en breus, hasti en Aliedrera, será esta Chen presentando la trovada. Que antimás son muy buena Chen. Y continuamos con la Academia del Aragonés, que ha feito una publicación a intro de estas ediciones que fa en digital, en PDF, en la suya página web, que remeramos ye la academiadelaragonés.org. Y bueno, ye un listado de nombres de personas, de antropónimos que se les dice en plan culto, y ye una replega. Aunque, pues eso, pues recuyen todos los nombres que, bueno, todos los nombres, o la más gran parte de los nombres que se van a servir en aragonés, con la correspondencia, los que tienen correspondencia en castellano y en catalán. También, pues los que no tienen correspondencia, pues indica que no tienen. Y antimás adiven también, pues ve los nombres de topónimos, de nombres que son depuestos en un principio, ¿no? Y que sí que, pues al tubaso, ellos han considerado, han visto que son de moda o que se van a servir, pues meten, por ejemplo, pues Mascún, Lardana, Biciele, Ligüés, Busa, Isella, Acher, Lara, Ulisier, que creo que aquí, por ejemplo, en conocimos a ver cuántos, ¿no? Entonces lo puedes descargar de baldes en la página web academiadelaragones.org. Y antimás también han hecho una otra chicota publicación fa poco, que hay un manual para leer en aragonés. Ta la chen que tiene pues bella dificultad con las normas gráficas o tal, pues nada, hay una cosa muy sencilleta, ta pues esto, ta poder leer el aragonés de una traza pro fácil. Cal decir que vi a chen con esto de la antropología que ya escribiendo una continuación, ¿no? más completa de este libro. ¿De cuál? Del de los nombres. Ah, sí, sí. Bueno, eso, claro, esto todo se va enamplando, ¿no? Se sí, va sí. De todos los nombres que se van metiendo, pues se continan. Y bueno, ya han dicho también que continuarán fendo pues más antroponimia y más publicaciones de esta mena. Bueno, ya se han rematado, justo ayer remataron la 21 edición de las Jornadas de las Luengas de Aragón. ¡Toma! 21 años ya, pues que la Asociación Cultural Nogará Religada pues le va haciendo estas jornadas, pues que prueban un poco eso de debatir sobre toda la actualidad del aragonés, o sobre aspectos que sean pues debatibles o de interés a toda la chen que somos en este mundo, ¿no? O que ya interesada en el aragonés y en la cultura aragonesa. Teníamos o primer día, o lunes, teníamos a Guillermo Tomás Fací, que charló de los fueros de Aragón, introducción e importancia para la historia del aragonés y bellas novedad, que un poco pues la surtiva la charrada por manuscrito este que trovoron de los fueros y tal, uh-huh. Pero la verdad es que pues como él mismo decía, pues eso no daba taguaire, ¿no? Y lo que charró pues esto un poco pues eso pues de la luenga del aragonés que se fue a servir en los fueros y en toda la documentación legal de toda la edad media, ¿no? En Aragón. O miércoles tenemos una visita, una gambadeta que facimos con un socio de Nogará que treballa en turismo y que nos face una gambada por todo lo centro de Zaragoza, pues mostrándonos pues un poco los puestos más turísticos, pero en aragonés, ¿no? Que sí, una cosa pues pero maja. Y pues estuvimos en el homenaje poético que facieron a Desideri Lombarte, uh-huh, ¿no? 25 cabo año de suya muerte. En catalán, que, ¿no? Que yo un poeta exacto en lengua, uh-huh, catalana, que yo de Peñarroya, naixiu de Peñarroya de Tastavins, y pues Oduo Recapte, que yo una colla, uh-huh, de Asti de los Matarraña, pues le fació un homenaje poético en la en el Teatro do Mercado. Vía un disco, ¿no? De homenaje a Desideri Lombarte, muy, muy recomendable. Claro, y el que antimás este año, pues eso, en estar los 25 cabo de año, pues se son fendo a sabelo de cosas, ¿no? Y está, y era una de las cosas que se feba, y bueno, pues como coincidía con las jornadas, pues decidimos de ir, ¿no? Uh-huh. A sumar, y a uh-huh, Villar, claro. Ochoeves teníamos a Chus Raúl Usón, editor de Sordica Editorial, que nos presentó, charremos un poco alrededor de vocabulario del habla de campo, que lo ha feito Bienvenido Mascaray. Y bueno, pues eso nos ha mostrado un poco pues lo este libro, la variedad de ribagorzano que se charra en campo, y charremos pues un poco pues eso de cómo llega la realidad sociolingüística en ese lugar, en esa redolada. Y o viernes ya rematemos lo que eran las jornadas con Javier Vispemur, que ta quien lo conozca, lle o maestro de OCRA Cinca Cinqueta en Aragones, que lle este o responsable de estos vídeos tan pinchos que tenemos con los ninos, ¿no? Que lo fan els mesmos los guions, que lo treballan muito, ¿no? Y nos contó pues cómo treballan to iso, que este una charrada tallo, estoy allá a ran personal impresionante de todo lo que treballa este mozo, ¿no? Y de todo lo que lle fendo y de la buena honra que lle fendo al aragonés, que antimás pues cada año vía más ninos y ninas apuntados y apuntadas, y una maravilla, ¿no? Viller cosas como ista, como un treballo que lle fendo Javier Bisbe. Y ya rematemos pues con un socalce ayer en el espacio de Triciclo, pues un poco ta celebrar que van salido tan bien, porque antimás de verdad que tenemos muitismo público, muitisma alumnaya, muitisma chen de fuera de la asociación también, que se llama, ¿no? Pues a Viller un poco pues lo que febanos, y somos pro contentos con esta edición. Y bueno, ya para rematar la parte de las noticias, simplemente avisar de otra convocatoria que tenemos, que no llegue esta, bueno, o cartel lleno en aragonesa, pero ye musical, ye la segunda trovada de Chiflo y Salterio, que se forma a Saosa, 23, 24 y 25 de mayo, o sea, en dos semanetas, casi. Y bueno, pues ye una parte pues eso de la cultura aragonesa muy importante, como ye la música. Seguro que voy a cantar en aragonés, porque ya nos conocemos todos. Y bueno, antimás habrá exposición de luthiers, chenta popular, talleres pues un poco de música, de bailes, de dances, mesas redondas sobre cultura aragonesa, sobre chiflo y salterio, un escenario ta que se ipulle la chen y faiga lo que quiera, cosas taninos y de nueis o concierto de Maut y de Bosnerau. Que tela marinera lo que tenemos así. Bueno, y el aragonés ye en el cartel, ¿no? Exactamente, y el cartel ye bilingüe, y yo cuento que muy tadache en que y seremos, pues faremos servir el aragonés mientras todo lo acabo semana. Bueno, en la sección güey, la que le va a rematar, pues copiándome de otro compañero de Radio Topo, y fendo este chuego que fa Paco Iturbe, pues de las preguntas de verdadero o falso, retando todos a ver si... ¿Verdad o mentira? En aragonés y bien vivo. Exactamente, ver si acertas. Buah, ya veréis. Son cinco preguntetas, a ver si lo sabes. Rematarás en corita, ti. Bueno, madre mía. Eso, aquí remeramos que Carlos Pollase, que ya lleve, ¿no? Que ya no le vamos tanta ropa como otras veces. La chambreta. Bueno, pues principiamos. O primer programa de televisión aragonés se fació en 1987 en Telebenasque y se hizo a Priseta Tascueleta. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Falso. Pues ye, falso. ¡La chambreta! Estío, o primer programa en aragonés se fació en 1999 en la televisión local de Andorra, Teruel. Y se clamaba Chino Chano, como programa este que fan agora en Aragón Televisión de otras cosas. Bueno, la segunda. ¿Se considera Joaquín Costa o descubridor científico del aragonés? Falso. Falso. Pues sí, está vegada, y es falso. ¡Ah! Pati sin chambreta. O de, O descubrido. Bueno, bueno, bueno, ¿cómo se viene todo esto? Y es Rusia en la radio. Qué famuta calor. Máxima audiencia hoy la liedrera. Qué pena que no tengamos aquí una cámara, ¿no? No, si la Pati la tiene, pero ahora no la saca. Ah. Bueno, pues Noye Joaquín Costa se considera que Jan Josef Sagoyandí, o Sagoyandí, para entendernos, pues yo se le considero descubridor científico del aragonés y un francés pues que estió a primers de o siglo XX, pues es navegando, recorriendo lo Pirineo y prendiendo notas y pues que un poco estió lo primero que se manota el aragonés desde una perspectiva científica y filológica. En cara que sí que es verdad que mantenía una correspondencia con Joaquín Costa y que sí que bueno, pues que trabajaron veían el poque de conchunta. Bueno, Atra, la primer clase de aragonés se dio en Francia. Falso. Falso. Pues es verdadero. ¡Ah! Precisamente Jan Josef Sagoyandí, después de descubrir, ¿no?, el aragonés, pues en Francia pues fació las primeras clases de aragonés en la suya universidad. Bueno, ¿tú para ti? Aquí la cheña ya en Conitati, o sea, casi. ¿Cómo se dice pantalón en aragonés? Balons. Balons, vale, pues balons fuera. Ras. ¿Qué me sopí? ¿Más verdadero o falso? Las tres lenguas que se feban servir en la corona de Aragón medieval y eran castellano, aragonés y catalán. ¿Verdadero o falso? ¿Y el euskera? ¿En qué época? En la corona de Aragón. Ah, en la corona de Aragón. Italiano. Falso. Falso. Falso. Era falso. Porque los documentos de siglo XV se feban en aragonés, catalán y latín. ¡Ah! Yo creía que ya era italiano. Pues no, ya era en latín, que ya era, pues eso, pues siempre se feban en aragonés y catalán, pues en los suyos respectivos territorios lingüísticos, y la lengua culta de referencia estió lo latín, y así pues los documentos de las cortes, tanto las aragonesas como las catalanas como las valencianas, pues eran siempre, pues eso, en aragonés, catalán. Ajá. Y latín. Bueno. Y la zaguera ya te rematar. Que vía escritos en aragonés con grafía árabe y hebrea. Verdadero. Verdadero. Verdadero. Toma, qué alumna ya, aquí en la liedrera. Esta tosez libraba, efectivamente. Frescas, frescas. Bueno, pues eso, pues con la conquista cristiana de lo que huele Aragón, o ¿no?, de lo que estió Aragón, pues cuando baixoron la lengua romance, pues árabes y chodigos, los árabes y los chodigos que se quedaron a vivir en Aragón, continuaron fendo servir la suya grafía en cara que charraban en aragonés, ¿no? Y tenemos textos, lo que se conoce como aljamiau o alchamiau en, uh-huh, en aragonés, pues que tienen esa grafía árabe u hebrea, pero que son escritos en lengua aragonesa. Y eso, Yeto, ya somos aquí más fresquez. Ya. Bueno, el aragonés y bien vivo, muy interesante, muy divertido. Hue con Carlos, cada mes, Astiena en la liedrera de Radio Tabonero. Muchas gracias y buena noche, Carlos. Muchas gracias a vosotros, buena noche. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Sí, sí, sí, sí. Estimada audiencia, siempre es domingo, pero la enredadera tiene que terminar. Son 2 horas de radio libre y ya llevamos 2 horas y 3 minutos, así que nos despedimos con celeridad. Cada hora es domingo, es domingo para mí. Ha sido un verdadero placer, un domingo más. El próximo domingo no hay huerta atrás. Charraremos también de drogas, en concreto de cannabis medicinal, con clubes de autocultivo terapéutico. También habrá sección antimilitarista de Utopía Contagiosa. Y como no, seguiremos enredando a personas hacia el 14 aniversario de la enredadera. 14 es la propuesta. Y nos gustaría que tú, que nunca has estado en la radio, vengas el domingo 15 de junio de 2014 y hagas la enredadera 14. Y sin más, que paséis muy buena semana, que paséis muy buen momento. Nos despedimos con un musical. ¡Salud, amor y rebeldía! Cada hora es domingo para mí.